Radio Capital presenta el viaje más misterioso de todos los viajes. Viaje a otra dimensión. Aquí el misterio jamás se oculta. Con la conducción del Dr. Anthony Choi. Sean ustedes bienvenidos. Adelante, doctor. Una oleada sin precedentes de avistamientos por todo el Perú. Una oficina militar del gobierno que reabre. Extrañamente, antiguos archivos oficiales que desaparecen. ¿Qué hay detrás de todo ello? Esta noche trataremos el tema, los gobiernos, el fenómeno OVNI, un asunto de seguridad nacional. Hola, soy Antonio Choi, y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Muy buenas noches, queridos oyentes, queridos viajeros dimensionales. Estamos en el episodio 514, con un tema que, bueno, es grato a nosotros. Ustedes saben, desde hace 5 años, estamos difundiendo acerca de las investigaciones, un enfoque serio y formal sobre el fenómeno OVNI en el Perú. Y uno de los aspectos que quizás poco hemos explorado y que es definitivamente capital, como el nombre de nuestra radio, es definitivamente importante para entender el tema del fenómeno OVNI, es el papel que tienen los gobiernos a nivel mundial con respecto a este fenómeno. ¿Cuál es la actitud que toman los gobiernos frente a esta problemática? ¿Cuáles las políticas de Estado, si es que hay, con respecto a este tema? ¿Son políticas a través de las cuales se busca la verdad, desentrañar este misterio? ¿O es que en ciertos momentos, o permanentemente como política de Estado, abierta o encubierta, se trata de ocultar, manipular y manejar la información con respecto al fenómeno OVNI? Una de las constataciones que nosotros tenemos, y que lógicamente todo lo que ustedes lo podrán, digamos, comprobar, es de que a lo largo de los últimos 60 años se ha dado una presencia de fenómenos aéreos anómalos en globo de manera importante. Estamos hablando desde el año 48 para adelante. Y desde el primer momento, la sociedad reaccionó frente a esto. Tanto los medios de comunicación, por un lado, como las instituciones. Recordemos, por ejemplo, el caso de Roswell en Estados Unidos. Al día siguiente, un periódico de la zona, ¿no?, de Roswell, sacó en primera plana: cae platillo volador en Roswell, lo que causó un terrible impacto en la población, ¿no? Un periódico cubrió la noticia de esta manera: cae un platillo volador en Roswell, ¿no? El Roswell Daily, me parece que era el periódico. Y al día siguiente se pronuncia la institución del Estado que debería pronunciarse, que es la Fuerza Aérea Norteamericana, que dijo: no fue un OVNI, fue un globo meteorológico que cayó. Y de esa manera quedó sentada la aclaración por parte del Estado. Se dan cuenta, queridos amigos, que desde el principio ha habido una importancia muy fuerte entre la importancia de los medios de comunicación en el tratamiento del fenómeno OVNI, como el papel que tiene el Estado, ¿no es cierto?, o lo que son sus usuarios temporales, que son los gobiernos, ¿no? Esta noche justamente vamos a explorar ese tema. Para el tema acerca de cómo los gobiernos han reaccionado, si han abierto la investigación, la información con respecto a eso, o más bien han ocultado. ¿Cómo ha sido a nivel mundial? ¿Cómo ha sido en Latinoamérica? ¿Cómo ha sido en el Perú? Esta noche vamos a tener aquí en cabina a un destacado investigador, al doctor Mario Segarra. Es uno de los hombres que más años tiene investigando el fenómeno OVNI en el Perú. Y él va a traernos una primicia muy importante. Documentos oficiales del gobierno peruano, en el cual la lectura de estos documentos un poco nos aclara cuál es la posición, ¿no es cierto?, del gobierno en general con respecto al fenómeno OVNI, ¿no? Como ustedes saben, hay personas que seguimos este tema, mientras que hay sectores inmensa de la población que lo consideran simplemente una temática de película de ciencia ficción, de Hollywood y así por el estilo, ¿no? Pero ¿es acaso el tema del fenómeno OVNI solamente un simple caso de especulativo? ¿Es acaso el tema del fenómeno OVNI un materia para película de ciencia ficción? ¿O de repente tiene que ver algo con mucho más profundo, que son los derechos humanos? Nuestra constitución política del Perú, la que rige las relaciones de los ciudadanos, dice lo siguiente. Artículo 2 de nuestra constitución política. Toda persona tiene derecho a libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral y escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura, ni los impedimentos, algunos bajo las responsabilidades de ley. O sea, tenemos libertad a la información, a informarnos, a opinar, libertad para expresarnos, un derecho humano, es un derecho ciudadano. Más adelante, en el mismo artículo 2 de nuestra constitución política, dice, en el inciso, toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que de cualquier entidad pública en el plazo legal con el costo que suponga el pedido. O sea, eso significa que toda persona, todo ciudadano, todo peruano tiene derecho a pedir información al Estado de cualquier tema que requiera esta información. Existe lo que se llama la ley, ¿no es cierto?, de divulgación de la información del Estado. Y entonces, es posible que ante solicitudes se pueda pedir información al Estado, o al gobierno, mejor dicho, o a sus Fuerzas Armadas acerca de la información que tenga sobre el fenómeno OVNI. ¿Existen archivos del fenómeno OVNI? ¿Existe los gobiernos, este y los anteriores, han investigado este tema? Esta noche vamos a tratar también desde el punto de vista, no desde el punto de vista de Hollywood, de una especulación científica o de ciencia ficción. Vamos a hablarlo desde el punto de vista de los derechos humanos, de los derechos que nos asisten a los ciudadanos, simplemente a la verdad. Simplemente eso, a la verdad. 222-0575, 222-0580, 222-0711 es el puente con ustedes, queridos amigos, para que empiecen a contarnos sus experiencias y su encuentro con lo desconocido. Pero después de la pausa, son las 8:15 de la noche en todo el Perú. Ya regresamos con nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Esta noche vamos a tratar el tema los gobiernos y el fenómeno OVNI. ¿Es un asunto de seguridad nacional? Vamos a tener la primera llamada. Aló, muy buenas noches. Buenas noches, Anthony, ¿cómo estás? Habla Klaus Sonninger. Hola, Klaus, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, Anthony? ¿Qué tal? Bien, bueno, para nuestros oyentes que de repente no lo conocen, Klaus Sonninger es un destacado científico, paleontólogo, que está haciendo una labor extraordinaria con respecto a incentivar la paleontología en el Perú, con descubrimientos increíbles, y además un dino parque que pronto está a inaugurarse en Villa El Salvador, Klaus. Sí, pues exactamente, estamos ya en proceso de la licitación y ya empieza la construcción, y bueno, y se inaugura en noviembre del 2014 para todo el Perú y va a ser licitación a nivel latinoamericano. Ah, muy bien, muy estamos bien. en plena marcha. Antes estaba viendo tu tema y hay una cosa que quiero informarte, ¿no? Sí, adelante. Tú sabes que yo tuve un encuentro realmente extraño, impresionante, increíble, con un grupo de científicos alemanes en el desierto de Ica. Ah, sin Ocucaje, ¿no? En Ocucaje, sí. Donde, bueno, se tuvimos la visita de dos seres y tú conoces, sí, la historia, ya lo hemos reportado. Claro, hicimos un programa especial sobre ese caso que es extraordinario, Klaus. Uh-huh. Uh-huh. Porque a mí, desde esa fecha, Anthony, hasta ahora, han pasado cosas extrañas. Y eso es lo que tú hablas de los gobiernos, hoy día hablaban de la seguridad nacional, se hace el tema una cosa muy enredada. Ya. Yo he recibido a raíz de eso una, sí, serie de correos extraños, realmente extraños, ya, ¿no? Algunos donde que me pidiéndome de que no hable, que no diga nada, que bueno, que el tema, que se me van a desprestigiar, o sea, como tratándome de callar la boca, ¿no? Ya. Yo considero que es un tema que realmente nos debe enterrar, porque si tú te pones estadísticamente, ahora tenemos encuentros mucho más frecuentes y documentados por los medios de comunicación mismo, ¿no? Claro, yo lo tuve el día de ayer, a las 4:09 de la madrugada en Huánuco, y esto lo vamos a comentar más adelante, ¿no? Claro que sí. Claro, y sobre todo yo creo, Antonio, yo ya estoy convencido de que cada día nos acercamos más hacia un encuentro. Ahora, si eso es bueno o malo, eso lo verá pues el mismo hecho, pero lo que a mí me preocupa es que yo creo que paralelamente a todo esto que está pasando con el tema OVNI extraterrestre, hay una cosa gubernamental, o sea, no sé si los gobiernos se ponen de acuerdo, cada uno está caminando por su lado, pero yo sí creo que hay algo ahí que nos están ocultando. Ya estoy convencido, porque en realidad yo nunca en mi vida he recibido correos extraños como esos, ¿no? Claro. Ahora, Klaus, yo lo que me gustaría un poquito ahondar en este tema, porque, queridos amigos, lo que pasa es de que Klaus Honinger, él es un destacado paleontólogo que estuvo en compañía de 4 científicos alemanes y tuvo un encuentro interesante en Ocucaje Ica, en el cual él 2 seres se sacaron a él de 2.35 metros, definitivamente no eran humanos, y le transmitieron información. Klaus, yo recuerdo que tú me contaste que tú tomaste 9 fotos al objeto, al OVNI, digamos, y luego tú sufriste el robo de las fotografías, ¿no es cierto? No todas. No todas. Algunas se las entregué a los españoles, pero claro. a mí me quedaron solamente unas cuantas. No, de los seres no tomé nunca, eso sí no, porque a mi esposa le iba a quemar y no quería, porque pensó que iban a creer que era un arma, ¿no? Claro. Pero sí al platillo volador, eso sí, sí, sí aparece inclusive en el reportaje de la televisión española. Claro. Pero a raíz de eso, antes, como digo, yo soy una persona que soy muy observadora, ¿no? Y de esa fecha hasta ahora sí han pasado cosas extrañas que yo creo que hay algo o alguien o algún grupo que no quiere que este tema trascienda a la sociedad, ¿no? A la gente de pie. Y es algo preocupante, ¿no? Porque nos ocultan información, nos amedrenan, nos meten miedo, alguien que me cae. O sea, hay algo extraño. Pero es interesante que tú toques este tema, porque yo creo que en un momento va a salir a luz, pues, ¿no? Y creo que estemos preparados, ¿no? Para eso. Claro que sí. Ok, muchas gracias, Klaus, por la intervención. Un fuerte abrazo y espero pronto tenerte aquí en la cabina. Es interesante además destacar, queridos amigos, de que Klaus, cierto, a partir de que él comentó esto al aire aquí en Radio Capital, ha tenido una serie de incidentes muy extraños, como la presencia de extraños negros con lunas polarizadas alrededor de su casa. Además, ustedes fueron testigos, ustedes, todos los oyentes que me están escuchando, fueron testigos además de un hecho. Ustedes recordarán, queridos amigos, que cuando Klaus Honinger lo deje aquí para que hable acerca de su interesantísima experiencia extraterrestre en Ocucaje, porque no estábamos hablando de que vio luces, de que vio un objeto que parecería un pájaro, o me pareció ver algo en el cielo. No, él y otros 5 científicos alemanes vieron seres que no eran humanos, que estaban en Ocucaje, de 2.30 metros, 2.35 metros, la cabeza alargada, como si fueran de esas cabezas de paracas, ¿no es cierto? Y él tuvo esta experiencia. Y yo digo que, además, tú fueron testigos, queridos amigos, ustedes recordarán, el día que vino acá la entrevista, vino un gran amigo del Proyecto 33 de mi grupo de investigación a grabar todo, y él nos había comentado la experiencia que había tenido, que le habían robado la foto de manera extraña. Cuando justamente saliendo de la Universidad Ricardo Palma habían 2 tipos vestidos de negro que lo estaban esperando. Bueno, esa noche en cual nosotros grabamos la entrevista a don Klaus Honinger con la cámara de mi gran amigo Juan Manuel Manzanedo, nos fuimos a Lince, yo se lo cuento así, tal cual, a un chifita, porque eran 11 de la noche, fuimos a comer. Saliendo él, lo despido a Manzanedo, él sube un carro y curiosamente le roban la cámara. Puede ser casualidad. ¿No? Pero coincidentemente, menos de una semana, alguien le roba la fotografía de Klaus Honinger, y cuando yo le hago la entrevista a Klaus Honinger, alguien le roba toda la cámara con la entrevista y el video y todo a nuestro amigo Manzanedo. En fin, ¿no? Una llamada. Aló, buenas noches. Hola, bienvenidos a Radio Capital. ¿Están ahí? A ver. Hola, Radio Capital te escucha, ¿cómo estás? Doctor Anthony, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Qué tal? No, Josefina de Los Olivos. Hola, Josefina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, doctor. Quería comentarle una experiencia que tuvo mi hermano. Él trabajaba en la compañía petrolera por Iquitos, por el norte del Perú. Ya. Es por el río Tigre. El río Tigre, ya. Sí, él me contó, bueno, que teníamos intención de comunicarnos con usted hace ya mucho tiempo, pero no se podía y lamentablemente falleció ya hace un año. Ah, caramba. Sí, pero me contó en 2 oportunidades sí. Lo mismo, ¿no? Y por eso es que yo le doy crédito a eso. ¿Qué pasó? Él, como trabajaba en topografía, y ellos van haciendo camino para la empresa, ¿no? Ya. ¿Se puede saber el nombre de la empresa? La verdad no recuerdo, pero es una empresa, una compañía petrolera. Compañía petrolera que trabajaba en el río Tigre en Iquitos. Por Iquitos, pero ellos iban haciendo camino, explorando, pues, de ya. terreno, ¿no? Para que vaya la empresa por detrás. Claro, claro. ¿Y qué pasó? Él trabajaba con 4 compañeros más. Y una tarde ya que llegaron a la orilla de un lago. Ya. Como él dice, un lago tranquilo, ¿no? Inmenso. Ya. Pero todo alrededor estaba rodeado de árboles y todo era agua. Muy bien. Pero el lago se formaba en el centro. Ya, ok. Y ya como era tarde, ellos decidieron acampar ahí. ¿Y cuántas personas serían? ¿Qué te dijo tu hermano? Mi hermano y 4 personas más. ¿A 5 personas de la compañía petrolera? Sí, sí, sí. Ok. Ellos hicieron su cena, terminaron la cena y se pusieron a descansar. Ya. Y como a las 9:30 de la noche, dice que, bueno, no podían dormir, pues no, aparte del temor y que estaban en plena selva. Plena selva, ¿no? A pesar de que eran 5 personas, ¿no? Claro, es lógico, pues no, el temor siempre. Sí, sí, sí, sí. Y ¿Y qué pasó? Entonces, estaban conversando y de pronto vieron una luz acercarse. ¿Una luz? Sí, una luz fuerte, y ellos pensaban que algún avión, helicóptero iba a pasar, pero claro. Se dieron cuenta que no escuchaban ruido. Una luz sin ruido, silenciosa. Sin ruido, ajá. Okay, no, al sentir ellos la presencia de la luz, porque no estaban dormidos, ya. O sea, como que se miraron entre ellos y dijeron, ¿pero qué? ¿Un avión o un helicóptero? Pues no, algo así, ¿no? Ya. Pero a medida que iba acercándose la luz, no escucharon ningún ruido de motor o nada. Ok. ¿Y qué pasó? Era una forma redonda o como óvalo y una cosa, pero no era tan definida la figura. ¿Ya? Por la luz que le deslumbraba, no dejaba ver la forma definida. Claro, no, okay. Pero era como, él dice, era como un plato más o menos. Ah, caramba. Achatada, ¿no? Y entonces se pusieron atentos porque la luz llegó rápido hacia ellos. ¿Ya? Y entonces parece que como el aparato, eso, como ellos se sentaron en sus catres que habían improvisado en sus camas, se sentaron, pues no, mira qué era lo que veían, qué era lo que se acercaba. Entonces, como que ellos, los del aparato ese, como que presenciaron que algo más había ahí en el... en donde ellos estaban, pues. Ya. ¿Quién se dio cuenta? ¿Quién se dio cuenta? Dice que había algo. ¿Quién se dio cuenta? Mi hermano. Ah, tu hermano. No, los de la nave. Lo de la nave. O sea, sentía que se sentía que la nave estaba tripulada. Sí, sí, parecía, pues, ¿no? Como ya. Que dieron cuenta que entonces. ¿Qué pasó? Se pusieron como a mitad del lago. A mitad del lago. Y entonces comenzaron a dar la vuelta. Ya. Casi por alrededor del lago. Uh-huh. Y como se notaron que, notaron presencia, uh-huh. Que no era lo normal de repente, pues no, porque usted sabe la zona es deshabitada. Claro. Uh-huh. Y entonces, como que retrocedieron, o sea, se retiraron de nuevo. Okay. Pero como a unos 5-10 minutos volvieron. Ya. Volvieron y como ellos se quedaron quietos, ajá. Ya no hicieron ruido, no hicieron nada, entonces vieron cómo el aparato se ubicaba en el centro del lago. Ya. Iluminaron todo, pues todo el lago, era clarísimo el lago. Ok. Entonces vieron que el aparato se estacionó ahí. ¿Se estacionó? Sí, se estacionó en el centro del lago, como a una altura de unos 50 metros más o menos. En el centro del lago, unos 50 metros. Yo te voy a pedir, mi querida Josefina, quédate con nosotros porque tú sabes que la hora en Radio Capital, tenemos que hacer la pausa en estos momentos. Inmediatamente regresamos contigo con lo que pasó en este extraño caso allá en Quito. Son las 8:30 de la noche en todo el Perú. Regresamos rápido con nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Esta noche, queridos amigos, estamos tratando el tema los gobiernos y el fenómeno OVNI. Es un asunto de seguridad nacional. Justo estamos con Josefina, que nos está contando una experiencia que yo estoy totalmente seguro que son cientos de experiencias que ocurren a nivel nacional. Y yo me atreví a decir que ese es todos los días y esta información no llega a nosotros. Sin embargo, Josefina la está contando. Josefina, hola, ¿estás ahí? sí, doctor. Ya, me estás contando acerca de este extraño objeto que iluminó a tu hermano y otras cuatro personas que eran trabajadores de una compañía petrolera cerca del Tigre. Sí. ¿Y qué pasó? Entonces, como le dije, el objeto se ubicó en el centro de del lago, a unos 50 metros de altura más o menos. Ya. Entonces comenzó a girar alrededor, como que giraría la Tierra alrededor de su eje. Ya. Unas tres vueltas, pero lentamente. Ya. Como que buscando algo, que si algo lo ve, buscando algo en la zona, ¿no? Ya. Entonces el aparato como que se hundió. Ajá. Pero así, con una rapidez. Ajá. Que mi hermano, o sea, quedaron anonadados todos, temerosos, y porque el agua no se movió, pero ni un centímetro. O sea, el objeto se hundió. Se hundió en y el agua. Y no salpicó, no movió el agua para nada. No. Entonces ellos se quedaron así. Ok. Paralizados prácticamente, ¿no? O sea, nunca habían visto algo semejante. ¿Y qué pasó? O sea, el aparato se hundió y es como unos. Y no parecía que el agua fuera ¿cómo se diría? Era algo profundo el lago. ¿El lago era profundo o no era profundo? Sí, era profundo, porque dice que el aparato entró y desapareció la luz adentro. Ya. Ajá, comenzó a girar así. ¿Y al final qué pasó, Josefina? Sí, como a las una hora y media más o menos, dice que el aparato volvió a salir. ¡Ah, caramba! Sí, volvió a salir. Ya. Y se fue de la misma manera. Ya. Se levantó. No, el agua no se volvió a mover. ¿Ya? Y se ubicó como para entrar. Se volvió a ubicar en el centro del lago y ¿ya? comenzó a hacer el giro de otra vez. Giro de tres vueltas. Ajá. Una, dos, tres, y ahí. Sí, pero lentamente, dice. ¿Ya? Lentamente. Como que se notaba que algo, pues, como que lo giraran lento, ¿no? Ya. Y entonces, aparte de moverse ahí, de girar en el mismo lugar. Ajá. Volvió a dar la vuelta por la orilla del lago. Ya. Y se fue el aparato. Y se fue el aparato. Sí, pero como me dice mi hermano, como ya había escuchado en algunas oportunidades, eso fue por el año 70, 75, ¿ah? Ya fue hace muchos años. Sí. ¿En qué año habrá sido más o menos? ¿Cómo? ¿En qué año habrá sido más o menos? 74, 75 por lo menos. Ya, era la época del boom petrolero también, pues en esa época, ¿no? Claro. Los pozos de trompeteros y todo eso, ¿no? Exactamente, exactamente. Uh-huh. Esas fuerzas de empresas trabajaban, hermano. Uh-huh. Ahora, lamentablemente, tu hermano falleció. Sí, nosotros queríamos, justo en una oportunidad, nosotros escuchamos su programa. Ya. Y cuando, como nosotros vivíamos en Pucallpa, en la casa no teníamos el teléfono a la mano, ¿no? Ya. No podíamos comunicarnos. Porque hubiera sido interesante saber exactamente en qué laguna ocurrió esto, ¿no? Claro, hubiera sido interesante. Uh-huh. Pero como es selva virgen, pues como ellos cruzaban tantos lugares, ajá, pantanos, lagos. Claro, ellos se internaban en selva virgen o supuestamente, claro, pues nadie va a llegar. Ahora, lo que es interesante de tu historia, Josefina, en lo cual te pido que por favor, cuando cortes en el interno, José, si puedes tomar el teléfono a Josefina. Muchas gracias por tu llamada, mi querida amiga. Y deja en el interno tu teléfono, por favor, me gustaría hablar contigo. Es lo siguiente, ¿no? De ser cierta esta afirmación que dice Josefina, que ha contado Josefina que le pasó a su hermano, y nosotros hemos tenido muchas de esas historias, que lamentablemente pues no la gente de repente quiere tener una foto o un video, pero ustedes escuchan el testimonio, Josefina, ustedes creen, a mí me da la impresión que ustedes creen que esta persona se la está inventando, pero si esto es verdad lo que dice Josefina, las implicancias que tiene son muy serias, porque significa que existe maquinaria, tecnología, naves, que están en la selva peruana, y están... Cuando dice, ¿dónde estarán las bases? Están en el fondo de las lagunas. Una cosa muy interesante, una de las informaciones que tenemos nosotros con respecto al tema de los OSNIs, objetos submarinos no identificados, es que cuando entran a lagunas, a ríos o al mar, no salpican, no salpican agua. Es por eso que cuando hace unos años atrás corrió por internet un famoso video, decía OVNI en Galicia, o también llamado OVNI en la costa peruana, donde se veía un OVNI que era perseguido por unos cazas, un avión de cazas, y luego el objeto se metía al mar, y esto era delante de unas lanchas, y uno veía que al meterse el objeto al mar, levantaba unas olas tremendas, tipo el OVNI se tiró un panzazo. Yo dije, esto es falso. Eso es falso, ¿no? ¿Cómo sabes? Eso es falso. No, pues si usted... Es falso, le digo, porque... la casuística habla de que nunca un OVNI, cuando se sumerge en el agua, levante el agua. ¿No? Hay casos de eso. Yo el primer caso que escuché eso fue en la laguna de Junín. ¿cierto? Entonces, hay que recuadrar eso, ¿no? Lagunas en el cual, en la Amazonía peruana, donde pueden estar bases submarinas, ¿no? Una llamada, buenas noches. Hola. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo gusto? Con Joseph. Joseph, ¿de dónde nos llamas? De Villa El Salvador. De Villa El Salvador. Joseph, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Cuéntanos. Bueno, quería comentar este de los gobiernos y de los ovnis, ¿no? Sí. Y primeramente, yo he leído en una revista, me acuerdo, hace 3 años, uh-huh. me la dio un amigo del colegio, uh-huh. que es, ¿cómo se llama? Su amigo era militar. Ya. Y me dijo de que hay una ley del silencio que todos los gobiernos están ahí ocultando. ¿Todos los gobiernos? Todos los gobiernos, de los Estados Unidos y de Rusia. No sé por qué, pero tengo presentimiento de que sí, esto existe, hay ovnis. Uh-huh. Y incluso hay gente que esto lo relaciona con la Biblia y uh-huh. concuerda. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los humanos, desde mi punto de vista, ya están trabajando ya con tecnología. Ya. Y... bueno, no es siquiera esto, ¿no? Sino que solo menciono nomás, pero claro. ahí ya se está hablando, dice de que va a haber una confusión esto con los ovnis. Ajá. No sé si se habrá escuchado esto. Sí, he escuchado eso. Arrebatamiento. Ajá. Dice de que, bueno, así me han contado, ¿no? De que va a haber una confusión, ¿no? En el momento de que ocurra este arrebatamiento que está escrito en la Biblia. Ajá. Y en todos los noticieros. Ajá. va a aparecer y la gente va a decir, ¿dónde está mi familiar? ¿Dónde está? Ajá. Y contar que en los noticieros va a decir, no, los ovnis se lo han llevado. Ajá. Y así, como digo, va a haber una confusión. O sea, van a utilizar el tema del fenómeno ovni. Claro. Para confundir a la gente. Claro, eso es lo que estoy seguro que va a pasar. Ajá. Actualmente, te digo una cosa, mi querido Joseph, muchas veces el tema, yo tengo una discusión, inclusive con colegas, ¿no? Colegas periodistas, ¿no? Que sí. consideran que el fenómeno ovni no es real, es falso, y que más bien siempre es una cortina de humo, es un psicosocial. Una cortina de humo. Yo más bien creo que el fenómeno ovni sí es real, pero que a veces lo utilizan como cortina de humo. Para tapar problemas políticos o escándalos económicos, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto. O el tema del arrebatamiento que tú dices. Pero bueno, en fin, decían que para el 2012 iba a ser el tema del arrebatamiento y bueno, no pasó nada, gracias a Dios. Claro. Bueno, en fin. Pero yo creo que sí hay, porque, por ejemplo, el Área 51, uh-huh. ¿qué tecnología se esconde? Imagínese, si claro. nos dan esa tecnología, imagínate la tecnología que manejan ellos. Uf, ahora, entonces, lo que quería preguntarte a ti, como ciudadano, sí. Tú me has dicho de ti, tú crees, consideras de que los gobiernos, las potencias, ocultan esta información. Claro. ¿No? Perfecto. Yo lo que quería preguntarte más bien es si tú piensas de que eso ocurre en todos los gobiernos, inclusive que haya gobiernos latinoamericanos o el gobierno peruano, por ejemplo, que pueda ocultar información. ¿Tú qué piensas? Es que nadie se atreve a decirle. Nadie va a decir, o sea, si yo estoy escondiendo algo y sé la verdad, uh-huh. sé la verdad, por ejemplo, si yo soy Ollanta, por ejemplo, oriente, y uh-huh. sé la verdad de eso, uh-huh. no me voy a arriesgar a decir... Uh-huh. existe. Uh-huh, claro. Exacto, y voy a malograr mi prestigio. Y, uh-huh. sí, pues. Y entonces, tiene lógica. Mejor para no meterme en problemas. Hay gente que sabe eso. Uh-huh. Hay mucha gente que sabe uh-huh. que existe, pero lamentablemente no se está divulgando, ¿no? Okay, perfecto. Y yo creo que va a haber hay un plan malévolo ahí, okay. No me queda eso. Gracias, Joseph, gracias. Vamos a escuchar otra llamada. Aló, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Ana García, de Surco. Hola, Ana, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Opinando sobre el tema, sí. Para contarte una experiencia que me pasó a mí hace más o menos 25 años atrás. 25 años. Estaba yo de campamento con unos amigos. Ya. Por una de las playas del sur, ya. Gallardo exactamente. Ah, ok. Pascua. Ya. Entonces teníamos unas 25 personas más o menos que estábamos en este campamento, ¿no? Claro. Tres, 4 días acampando y una de las noches que sí, estábamos, sí. hicimos una fogata grande y estábamos todos alrededor de la fogata. Ah, qué bonito, una playa Gallardo. ¿Y qué pasó, Ana? Y bueno, yo decido poner mi toalla para poder echarme y mirar un poco las estrellas porque el cielo estaba súper despejado. Ya. Y cuando me tiendo hacia y miro al cielo. Ajá. No te miento, era una cosa redonda con luces. y las luces iban y venían. ¿Qué? Era como, no sé, como estas bolas que hay en en las discotecas. ¿Ya? Y de todos los colores, ¿no? ¿Qué? ¿Pero cuántas esferas eran? Era una esfera grande. ¿Ya? Y se puso encima del campamento. Una esfera grande que se puso encima del campamento. ¿Y tú calculas el tamaño que podría tener o era un poco difícil calcular? Mira, nosotros estábamos en la playa, era una peña que estaba al costado de nosotros. Ya. Y sobrepasaba la peña, definitivamente que sobrepasaba la peña y estaba ahí. Se había quedado exactamente cuadrado porque nosotros comenzamos a correr, pero nos moríamos de miedo, no sabíamos. ¿Corrieron? Ahorita nos... No, claro. Alguien experimentó con nosotros. Eso, claro, bueno. Esa es la idea que nos han vendido, ¿no? Que nos van a raptar, a tirar un rayo, experimentos. ¿Y ustedes corrían? ¿Hacia dónde corrían? Queríamos llegar a los carros para irnos. ¿Para irse? Pero al final nos dimos cuenta que no podíamos. ¿Ya? Porque era de noche y, claro, y era para subir, porque Gallardo es abajo y tienes que subir toda la peña. Claro, claro. ¿Y qué pasó? Nos quedamos ahí y nos relajamos. Ya. Y habrá quedado más o menos una media hora estacionado. ¿Media hora? Sí. ¡Wow! ¿El objeto encima de ustedes? Encima de nosotros. Estábamos ahí y simplemente nos pusimos a mirar porque ni siquiera cámara fotográfica y por ahí sí teníamos de la época, no captaba casi nada. Ya. Y lo único que hacíamos era mirarlo de larga vista, así nada más, ¿no? Ya. ¿Y qué pasó? Estuvo ahí y de repente delante de nosotros había como una especie de península chiquita que estaba justo delante del campamento nuestro. Ajá. Y este objeto voló hacia ahí. ¿Ya? Y después hizo movimientos triangulares. ¿Ya? Unas 5 veces. ¿Ah? Y desapareció. Wow. Entonces, a mí cuando me dicen que sí, que el fenómeno OVNI, que me doy fe totalmente de que sí existen y nosotros éramos un grupo grande, ahora bueno, la gente se ha difuminado, se ha ido por todas partes. Ah, pasó hace 25 años, pues, ¿no? Claro. Claro, y yo sí doy fe que sí están, que sí existen. Y bueno, no sé, pues tanto tiempo estando ahí ellos, claro, encima de nosotros, me imagino pues que supuestamente con toda la tecnología que tienen, pues ya nos habrán estudiado todos, ¿no? Claro, ahora Anita, lo que quiero decir es qué pena que no haya habido una foto, un video con respecto a eso, pues, ¿no? Sí, pues, como te digo, media como hora, en ¿no? la época, de repente, estas cámaras que teníamos que eran las que... De rollo, sí, además, pues, entonces, nadie tenía una cámara así como que aparente. Ajá. Para poder captarlo. Ahora, ¿no? Ana, quiero hacerte una pregunta así rapidita que me conteste porque tenemos que ir a la pausa. Ana, dime, ¿tú crees que lo que tú viste puede ser, digo yo, tecnología, no sé, china, rusa, norteamericana, podría ser? No. No, ¿por qué no? No, porque no sonaba. No sonaba, estuvo demasiado tiempo parado encima. Tenía alas, tenía motores, tenía algo que lo haga volar, flotar, digo yo. No creo, porque es demasiado el tiempo. Sí, o sea, si hubiera sido, no sé, pues un planeador, un helicóptero, una de estas cosas, hubiera tenido algún tipo de sonido, hubiera habido algo, no sé, pero no me parece que habría sido tecnología nuestra, ¿no? Okay, Ana, te pido igual, por favor, te pido que dejes tu teléfono con mi productor de esta noche, José Poicón. Déjanos, por favor, tu teléfono porque me interesa conversar contigo sobre esta experiencia. Son las 8:46 de la noche en todo el Perú. ¿Qué le puedo decir, mis queridos amigos? Nosotros abrimos siempre los teléfonos de Radio Capital y se abren la información ante nosotros. Esa es la importancia del periodismo independiente. Esa es la importancia de las investigaciones independientes que no estén conectadas con los gobiernos. Ya regresamos con nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Anthony Choi y este es programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, tu opinión importa. Bien, queridos amigos, quiero hacerles una propuesta. No es una propuesta indecente como la película. Lo que pasa es que este lunes es cumpleaños de mi productor Freddy Cárdenas. ¡Sí! También mañana es mi santo. Y ¡sí! Curiosamente, estamos celebrando los 5 años de Viaje a Otra Dimensión. Dentro del contexto, ¿no es cierto?, de la celebración de los 5 años de Radio Capital, nuestra querida radio en la cual tu opinión importa, un 18 de octubre de 2008, pues, inició Viaje a Otra Dimensión, unos 5 años. Estuvimos pensando el día de mañana, domingo, celebrarlo, justamente el día de mañana. El tema que vamos a tratar va a ser algo que quería comentarles. Ayer, queridos amigos, estuvimos en Huánuco, tuvimos una extraordinaria experiencia OVNI. Grabamos un ovni que nos representó, delante de nosotros y justamente estuvimos acompañados de un equipo de Panamericana Televisión. Está con nosotros, ¿no? Estaba el otro Juan Manuel Llanos, que fue la persona que organizó esta vigilia OVNI. Estuvimos en, bueno, pues ustedes saben, en las últimas semanas ha habido muchos avistamientos OVNI en Huánuco. Bueno, en todo el Perú está ahorita la cosa fuerte. En diferentes partes del Perú también se están dando avistamientos OVNI. Entonces fuimos con el equipo de Canal 5, Cristian Byron, el destacado reportero del programa Sexto Día, y delante de nosotros a las 4 y 10 de la madrugada del día viernes apareció este objeto y que está fotografiado. La fotografía está, para que ustedes se enteren, en la cuenta en el Facebook Perú Misterio. En Perú Misterio, todo junto, ustedes escriben en el Facebook Perú Misterio y van a entrar ahí a ver la fotografía que hemos colgado. Pero bueno, esto va, el día de mañana va a ser muy interesante porque vamos a tratar esto en extenso. Se nos ha ocurrido, con Freddy, mi productor, el día de mañana celebrar pues las tres cosas, ¿no? Su santo, mi santo. Perito, no es tu santo, ¿no? Tampoco. José, tampoco. No, sí, es verdad. Ya. Tampoco te amargues, pues, este perrito. Cerrarlo mañana. Entonces, pero sanos no, pues, ¿no? Entonces, la idea es que vamos a hacer un sorteo para que 10 oyentes que quieran pues, venir mañana domingo a las 9 de la noche acá a Radio Capital, o de las 8, de 8 a 11, para que hagan el programa conmigo. ¿No es cierto? Si están interesados en hacer el programa conmigo, escríbanme a la cuenta en el Facebook Perú Misterio. Perú Misterio todo junto. Ahí van a ver una entrada en la que justamente hablamos del tema de esta noche, los gobiernos y el fenómeno OVNI, un asunto de seguridad nacional. Ahí en esa entrada ustedes pongan, si quieren participar en este sorteo, pongan su nombre y su DNI, ¿no es cierto? Y hacia las 10:30, 10:45 de la noche, terminando el programa, escogemos a 10 oyentes para que el día de mañana estén con nosotros y haciendo el programa, ¿no? Porque yo creo que ustedes saben, ustedes son la materia prima de Viaje a Otra Dimensión, con su historia, con su presencia, con sus datos, ¿no es cierto? Así que, ya saben, escríbanme a la cuenta en el Facebook, Perú Misterio todo junto, escriben ahí, y luego hacemos un sorteo, y nada, pues, vienen el día de mañana acá a Radio Capital, a partir de las 8 de la noche, ¿no? Una llamada, aló, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con José. Hola, José, ¿de dónde nos llamas? Del Callao. ¿Cómo estás, José? Bueno, soy hincha de tu programa, verdaderamente. Gracias, José. Ya, estoy escuchando sobre esta hora que hablan de muchas cosas que suceden en la Tierra, ¿no? Uh-huh. Pero no escucho verdaderamente, sí, que, por ejemplo, yo soy estudiante bíblico, ¿no? Ya. Ah, ok, muy bien. Ya. Entonces, yo en la Biblia está escrito todas esas cosas que en los últimos días te va a presentar. Cosas difíciles. Ya. Dice los últimos días. Ya. Estamos viendo pues en su programa verdaderamente, pero yo veo que todos ven, pero no se avecinan a estudiar la Biblia, lo que usted dice. Ya. Y todo lo que se ve, esos fenómenos están escritos en la Biblia. Uh-huh. ¿Ya? Uh-huh. No solamente de ahora, desde mundo más antes. Claro. Sí, pues bueno, en realidad desde la Biblia, que es el libro sagrado para nosotros los católicos, ¿no? Sí, es interesante e importante, ¿no? Muchos señalan inclusive de que algunos pasajes bíblicos podrían hacer experiencias ovni, como la revelación de Ezequiel, por ejemplo, o Jonás y la ballena, ¿no? Que muchos afirman de que, algunos afirman que no era una ballena, sino era un ovni, ¿no? Pero sí, lógicamente, un libro pues que tiene tanta verdad y tanta belleza en cuanto a la verdad. La Biblia, lógicamente, es de lectura, pues, imprescindible, ¿no? Gracias, José, por tu aporte. 8:54 de la noche. Una llamada. Aló, buenas noches. Aló, doctor. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Iván de San Miguel. ¿Perdón, cómo te llamas? Iván de San Miguel. Iván. Cuéntame, Iván, ¿cómo estás? Uy, doctor, bueno, felicitarlo por su programa. Así mismo, he escuchado todas las versiones que hay sobre los OVNI. Sí. Y bueno, déjame decirle, yo tuve un tío abuelo, que él me contaba, él perteneció a la Marina, tuvo un buen cargo, alto cargo. Alto cargo en la Marina de Guerra. En la Marina de Guerra, correcto. Y él ¿Era oficial o suboficial? Oficial. Oficial, perfecto. Oficial. Ya. Y él me contaba cosas, bueno, ya tío abuelo, cuando venía a mi casa de visita, ¿no? Bueno, venía a contarnos cosas, ¿no? A nosotros, sus nietos. Ya. Y nosotros lo escuchábamos, bueno, porque aparte que daba buenas propinas, lo escuchábamos todo lo que hablaba, ¿no? Bueno, las buenas propinas se quedaban escuchándolo. Sí, escuchándolo. Y escuchaba el caso que tuvo, el de la joya. Yo escuchaba eso en los 90. Imagínate. Él me contaba eso. Ya. Después lo relaciono cuando usted habla del caso de Conchán. ¿Ya? Ya, él me contó, y también hubo un avistamiento en el sur, en Nicó. O sea, eso ha sido un avistamiento en el sur. ¿Ya? Que los radares lo captaron. Ya. Pero el desplazamiento no pudo ser inmediato. Ya. Ya, porque más no tenían, más creo que tenían la visión en Tacna y en Arequipa, lo que más movimiento, los radares captando por ahí, algo así me gritaba. Okay, okay. Pero el día siguiente me indicó, sí, que había ido o mandaron con efectivos rusos, con oficiales rusos para allá. ¿A dónde lo mandaron? A lo que es Conchán. Bueno, no dijo Conchán exactamente, pero me dijo lo que era el sur. O sea, pero todo apuntaba que era Conchán. Claro, o sea, ahora lo que yo escucho, que usted está hablando de Conchán, él me decía que al sur mandaron ¿ya? Con efectivos rusos. Ah. Y bueno, ¿no? Y cosas así, cosas que ahora me parece extraño que han pasado tantos años. Ajá. Y ahora yo fui parte de alguien que vivió ese momento, o sea, ah, una familia que me contaba esas cosas. ¿Tu tío abuelo sigue vivo? No, él ya falleció. Qué pena. Él falleció, pero ajá, contaba esas cosas. Cuando converso con mi primo, él me dice, mira, lo que nos contaba el tío abuelo es verdad. Era cierto. Ya. ¿No? Y yo llegó a ser contraalmirante de la Marina. Ah, ¿y llegó a ser contraalmirante de la Marina? Llegó a ser contraalmirante de la Marina. Y él contaba esas cosas. O sea, ya en su retiro nos contaba todas esas cosas. Lógico. Ahora, Iván, es importante lo que tú dices, porque él sabía el incidente de la joya del 80, y claro, él sabía, y la institución sabía el incidente de Conchán del año 73. Lo que quiero preguntarte, Iván, es... Esta información, yo supongo que esto es tan importante, debió haber quedado a un archivo dentro de la institución, ¿cierto? Claro, eso es más que lógico. Más que lógico. Claro, y él contaba también que no tan solo hubo ahí, también en Puno hubo un avistamiento. ¿Ya? Y que en un pueblo se habían como cerca de 15 personas, habían desaparecido. ¿15 personas? Sí, pero ese tiempo pensaban primero que eran terroristas. Ya. Y cuando fueron a verificar, ¿no?, a indagar... Ajá. Los pobladores no querían decir nada, pensando que era por terroristas. Ya. Pero al final dijeron que no. Algunos decían que había sido una nave que se habían llevado a un grupo de personas. Qué interesante. Un ovni se llevó a 15 puneños. Sí, se habían llevado en Puno. ¿Y eso? Exactamente en Puno, no sabría decir era el pueblo, nada, pero sí. Si, o sea, alguien escucha su programa, de seguro que alguien va a decir también algo por ahí. Ajá. Que pasó en Puno, eso fue lo que contaba mi tío abuelo. Pero mira, nosotros no sabíamos eso. En ese contexto, Iván, lo que quiero preguntarte también, para terminar, porque tengo que escuchar otra llamada, es lo siguiente. ¿Tú crees que los gobiernos o las Fuerzas Armadas en general ocultan información? Sí, mi tío abuelo me contaba esto. Claro, lo ocultan, pero... usted, si tiene conocidos, tal vez podría indicar... él dijo, el radar lo captó. Ahora, yo no sé si podría ser el radar de Jorge Chávez. Ajá. En ese tiempo puede haber un archivo o algo de Jorge Chávez, el radar. Claro. O si fueron radares militares. Pero él me dijo, el radar lo captó, así contaba. Ahora coincide porque en el año 73 estaba el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Correcto, claro. Y allá había mucha presencia, pues, de asesores militares rusos. Así fue lo que dijo, con rusos, con oficiales rusos. Oficiales, coincide. Ok, Iván, muchas gracias. También igual te pido, por favor, que deje tu teléfono a mi productor, por favor, porque también me gustaría conversar contigo. ¿No? Esa es la importancia, pues, de Radio Capital, porque se difunde esta noticia de manera libre e independiente. Totalmente libre, sin ningún tipo de censura ni tapujo. Aló, muy buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con qué gusto? Soy Shirley. Shirley, ¿dónde nos llamas? De San Juan de Miraflores. De San Juan de Miraflores. Bueno, Shirley, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un día yo con mi hermano, sí, yo con mi hermano me puse por un cerro por ahí. Shirley, te pido un favor, que te alejes un poco del teléfono, porque te escucho como... No se entiende bien. Aléjate un poquito el teléfono, ¿ya? ¿Ya? Ya, ahora sí, cuéntanos. ¿Qué pasó, Shirley, Arica? No, Chile. No. Contra, no, mentira. Dinos, yo con mi hermano ya estábamos yendo casi por arriba por un cerro. Digo, por un cerro. Porque te subiste encima de un cerro es bien, bien difícil, ¿eh? ¿No? Sí, ya, encima de un cerro. ¿Y qué pasó, Chile? Justo estábamos yendo, estábamos así grabando con tus celulares, así, pero justo se me baja la batería. Ya. Justo vimos casi por arriba unos seres como grandes, inmensos. Ah, caramba. O sea, vamos a recapitular. Shirley, tú y tu hermano. Shirley, tú, en primer lugar, ¿cuándo ha pasado esto? Esto fue hace unos 6 meses. Unos 6 meses atrás, ya. Uh-huh. Tú, Shirley, ¿cuántos años tienes? Tengo 14. Tienes 14 añitos, ya. ¿Tu hermano, el que te acompañaba, cuántos años tiene? 5 añitos, ya. Estaban, me dices tú, ¿en qué parte de San Juan de Miraflores? ¿Por qué parte me dices? Casi por Pamplona. Por Pamplona. Ajá. Ya, ¿y qué hacían por ahí? Algo así, divirtiendo, así, corriendo, así. Ya jugando, corriendo. Justo nos sentamos a descansar, pues. Ya, ¿qué pasó? Justo vimos por ahí arriba, mi hermano me dice, hermanita, de esa de ahí que está lográndote y algo, dos ya. Personas grandotes. Unas personas grandotas, ya. ¿Y pasó? Yo no lo creí, pues. ¿Ya? Y se vieron, ya, mira, mi querida Shirley, tenemos que hacer pausa porque es la hora informativa. Quédate con nosotros, por favor, y continuamos con ella. Adelante con las noticias. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola. Soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Queridos amigos, esta noche estamos tratando el tema los gobiernos y el fenómeno OVNI, un asunto de seguridad nacional. Y muchos de nuestros oyentes, ¿no es cierto?, están contando sus experiencias. Y esto es porque nosotros como ciudadanos tenemos derecho a la verdad, sea la que sea. Estamos, jóvenes, niños, adultos, etcétera. Estamos con Shirley de San Juan de Miraflores. Shirley, ¿sigues ahí? ¿O se fue? Shirley, ¿estás ahí? Se fue, caramba. Esta historia es muy interesante, mi querida amiguita. A ver si nos vuelves a llamar. Una llamada. Aló, buenas noches. Aló, doctor Choi. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te gusto? Hola, doctor. Soy Noelia. Hola, Noelia. ¿Cómo estás, amiga? Hola, doctor. Lo llamo después de tiempo. Claro que sí. ¿Te extrañaba? No, sí, ya bastante tiempo. Sí, ¿cómo estás? Mire, yo llamé la vez pasada por el tema de los ruidos que parecen trenes en el cielo. Sí, sí, sí. Ajá. ¿Ya? Y le hice escuchar el audio de lo que yo he grabado. Claro. Uh-huh. Pero lo que me di cuenta después fue que en ese audio que yo grabé con mi cámara, solo quería tener el sonido porque no pensé que iba a captar ninguna imagen. ¿Ya? Entonces puse mi cámara como para el cielo. ¿Ya? ¿Era cámara video? Sí, ya. Una camarita. Y después me doy cuenta que mientras suena el ruido del tren, ¿sí?, se ve como una lágrima, o sea, una luz, una bola de luz blanca. ¿Ya? Que va cayendo desde el cielo hacia la tierra y se va volviendo como una lágrima y va dejando una estela. ¡Ah, caramba! Una estela blanca y mientras suena el ruido del tren al fondo, ¿no? Y se ve bastante bien, la verdad, a pesar de que la cámara no es tan moderna. Claro. Noelia, ¿a qué hora fue grabado esto? Ah, fue una madrugada, porque siempre sonaba a la 1:30. Yo sabía que a la 1:30 siempre sonaba, por eso tenía lista mi cámara. ¿Y actualmente sigue sonando? ¿Escuchas no, el sonido? Ya no. La verdad es que suena más en verano y en septiembre, octubre. Ya. Yo lo escucho desde el 2011, pero hay temporadas en que no se escucha. Por ejemplo, la última vez que lo he escuchado fue el Día de la Madre. Ya. Después de eso no lo he vuelto a escuchar. Yo lo que me pregunto, Noelia, pues te decía, ¿a qué hora fue esto grabado? Tú me dices 1:30 de la madrugada. Sí. Porque no podría ser de repente, de cuando tú estás grabando hacia una luz, que puede ser la luna o un foco de un poste, a veces se refleja en el lente de la cámara, bolas, etcétera. ¿No podrías que estar No, porque yo estoy en un quinto piso ya. Y grabo hacia el cielo. Ah, no hay luz. Claro, lo único que se ve es el cielo oscuro y la lágrima que va cayendo con el sonido de fondo. Oye, ¿sabes qué, Noelia? A mí me preocupa mucho, te digo, ¿por qué? Porque en las últimas semanas hemos tenido dos o tres llamadas que nos hablan, por ejemplo, de que ven resplandores en el cielo y luego del resplandor ven como una lágrima que cae, ¿no? Y estoy contigo, es un fenómeno totalmente extraño, ¿qué cosa es esa lágrima? Sí, ¿no? Y no sé si ha leído un libro que se llama No Estamos Solos, de Walter Sullivan. Ya no lo he leído. Mi papá lo estaba leyendo y encontró una cosa parecida, que dice, en el año 1864, los lugareños del sur de Francia vivieron una experiencia terrorífica. Ya. Un objeto tan grande como la luna y semejante al sol por su brillo, de forma bastante parecida a una lágrima, apareció en el cielo desplazándose a gran velocidad y emitiendo un ruido parecido al de un tren expreso. Ajá. Con mezcla de estrépito de trueno. Ajá. Fue visto en todo el pueblo y luego se rompió en fragmentos que se apagaron. Bueno, parece que eso es un meteorito, pero supongo que esto. Claro, por forma de lágrima puede ser un meteorito, ¿no? También podría ser. Pero que sí, tú pero viste... ¿y el sonido? Sí, pues, el sonido del tren. Pero lo que tú viste, sí, pues ese sonido del tren es una cosa extraña. A nivel mundial se ha puesto esto como el efecto HUM, ¿no? H-U-M, HUM. ¿No? Y yo inclusive también tengo grabado eso. Sí, pues de todas maneras, es que Noelia, sería interesante que puedes enviarme ese video a omniperu333@yahoo.com, omniperu333@yahoo.com, para que pues, me gustaría verlo apreciar, y tratar de interpretar qué cosas, qué fenómenos que tú has apreciado, ¿no? Y junto con el tema de este sonido de ten. Gracias, Noelia. Una llamada, buenas noches. Hola, hola. Buenas noches, hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? tal? Mi nombre es Paul. Paul, ¿de dónde le llamas? Le llamo de La Molina. Llamé hace mucho tiempo ya, el día que el programa de Amanecida, lo que sucedió en RIMAC, creo, me parece. Ya, ahí llamaste. Sí, una madrugada, no creo que se acuerde de mí. Ya. Sí, llamaba para comentar justamente sobre experiencia OVNI, justamente. Ajá. El día viernes 11 de este mismo mes. Sí. Yo me encontraba en mi dormitorio y yo vivo acá en La Molina. Ajá. Resido en la urbanización Las Lomas. Soy aledaño a la urbanización Viña Alta. Creo que ahí tuvieron un caso alguna vez, me parece. Claro, de los hombres sombra. Sí. Exacto, sí. Ya. Yo al frente de mi casa, ajá, tengo otras casas y detrás de esas casas hay un cerro. O sea, tengo a la vista cerros. Ya. Esos cerros en la parte de atrás tienen la urbanización Viña Alta. Claro. Ajá. Yo miraba por el cielo y de pronto una luz roja, rojiza, por así decirla, uh-huh, se levantó, salió de detrás del cerro, uh-huh, y se fue levantando cada vez más y más y más y más por el cielo, uh-huh, y se quedó estática. Yo dije, eso no puede ser un avión. Uh-huh. Y después, quedándose ahí un rato, empezó como a avanzar, como acercándose. Ya. Acercándose. Entonces, eso me llamó bastante la atención. De pronto como que empezó a desaparecer, ya se desvanecía la luz. Pero luego otra vez vuelve a acercarse y se hace cada vez más grande la luz. Eso estaba cada vez más cerca. ¿Ya? Y se quedó quieta. Habrá estado unos 2 minutos ahí. ¿Ya? Y al instante apareció otra al costado. Y salió y se levantó y estaban juntas las dos luces. Y ¿ya? quedaron ahí quietas durante 5 minutos habrán estado. Uh-huh. Y de pronto, bueno, ya la primera se desvaneció poco a poco y la otra se quedó. ¿Ya? Y también a los 5 minutos se desvaneció. Curiosamente, no sé si tendría algo que ver ahí debajo de eso, o sea, detrás del cerro, sí, se está llevando a cabo algún tipo de fiesta. Era música andina, todo eso. ¿Y no podría ser algún tipo de fuego artificial? Efectivamente, yo pensé eso, podrían haber sido fuegos artificiales porque estaban reventando fuegos artificiales. Claro. Pero a mí me llama la atención que se haya quedado ahí, las luces, todo por un buen rato, porque ¿cómo explica que se acerque, se aleje, luego sube, baje, y en pues, una misma trayectoria, porque el viento mismo pudo haberlo movido? Lógico. Sí, ya, pues, eso fue es ese día. Extraño. ¿Y ¿Cuándo ocurrió esto, Paul? Fue exactamente el viernes 11. El viernes pasado. ¿A qué horas? Fue a la hora que terminó el partido de Perú Argentina, me acuerdo, creo que habrá sido 9 de la noche. ¿Va? 8, me acuerdo perfectamente. Eso fue ese día. Ya. Resulta que ahora yo he estado, bueno, me encontraba en mi escritorio. ¿Hoy día? Sí, eso sí, hoy día, hasta acostarse exactamente a las 7 y 20. ¿Qué ha pasado? Mi madre estaba regando el jardín de la calle. Ajá. Y de pronto me empieza a gritar, Paul, sal, tienes que ver el cielo. Y yo, ¿qué cosa pasó? Ajá. Y efectivamente vi exactamente una luz igual a la que vi el día viernes, pero esta vez muchísimo más grande, estaba bien cerca, ¿sí? Estaba ahí en el cielo, no estaba detrás del cerro, sino estaba exactamente sobre mi casa, sobre nosotros. ¿Sobre tu casa? ¿Y era una luz, qué color era? Rojiza. ¿Ya? Exactamente igual a la que, al mismo color que vi el día viernes 11. ¿Ya? Y se quedó ahí, y efectivamente la trayectoria que seguía era recta hacia arriba y hacia abajo. Ajá. Obviamente, mientras más abajo se venía, se veía más grande porque parecía que se estaba acercando. Claro. Mi mamá me decía, es imposible que sea un avión o un globo aerostático o algo. Ajá. Porque como le digo yo, o sea, se habría movido con el viento, ¿no? Claro. Efectivamente, se quedó ahí, se acercó y luego empezó a subir. Ajá. Y bueno, efectivamente hay nubes y como que ya se habrá escondido detrás de las nubes, pero ajá, estuvimos como máximo 5 minutos ahí, ya, apreciando ese resplandor que estaba ahí. Ya, qué interesante. Bueno, ahora, ¿qué cosa podría ser? Es una esfera de luz rojiza que se mueve en La Molina tanto en 2 días seguidos, ¿no? Es bien extraño. Exacto. Lo que estás contando. Ahora, no hay manera de haber podido grabar un video o una foto o algo por el estilo, ¿no? No, lamentablemente no. Intenté grabar con mi celular las 2 ocasiones, la del viernes. ¿Ah? Tanto la del viernes como la de ahora, pero no, por la noche no captaba la resolución de la cámara. No capta, sí, pero la del celular tampoco capta. Ok, bueno, gracias amigo por compartir con nosotros. Esto va a la data del programa Viaje a Otra Dimensión. Tenemos una data acerca de avistamientos ovnis y una data totalmente independiente, ¿no? Una llamada, aló, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya, mire, lo llamaba para relatarle también algo que me sucedió, pero eso pasó ya hace varios años, ¿cómo? Más o menos en el año 96. ¿Con quién tengo el gusto? Yo me llamo Mónica. Moni. Ya. Sí, y entonces, de acá de La Molina. Ok, Moni. Una amiga que tenía carro, que tenía su carro, me invitó con su mamá a ir a la playa. Ya. Entonces nos fuimos a la playa, allá a Chorrillos. Ya. Y bueno, como no habíamos llevado ropa de baño, porque todavía no era mucha la temporada, entonces nos sentamos con su mamá mientras ella creo que se iba a comprar una gaseosa o algo por un kiosco de allí. Ya. Y entonces era cerca de un sitio donde hay servicios higiénicos, esa cosa. Ya. Y entonces nosotros nos sentamos en unas piedras justo que estaban cerca a la orilla del mar. ¿En qué playa me dijiste que era? Playa Chorrillos. En Chorrillos. Entonces, pero el agua estaba, cuando nosotros hemos llegado, de repente comenzó así a estar picado el mar, ¿no? Ya. Y se veía que cuando regresaba el mar, hacía unos 10, 20 metros, como que se chocaban las olas, se retrocedía el agua, chocaban las olas y brincaba el agua alto, ¿no? Ya. Y entonces yo dije, bueno, mientras esté así de lejos, nada más no nos va a mojar. Exacto. Y entonces, ya bueno, estaba así buen rato. Cuando en eso, como estábamos en lo mejor nosotros de la charla, yo estaba volteada mirándola a ella y ella también me miraba a mí, o sea, frente a frente en la orilla, ¿no? Claro. Y entonces en eso ha venido una ola, así como que se chocaba, pero ya en la orilla, ¿no? Y entonces ha venido una de esas, del agua mismo, pues que se forma, ¿no? Como una, ¿qué le puedo decir? Como si alguien aventara un poco de agua con arena. Ok, ¿y ahí qué pasó? Y me ha caído a mí a la altura del cerebro, ahí, como yo uso un mojito así, me ha caído así como por atrás, por el cuello, ¿no? Más arriba. Y me ha dejado, me dejó, pero me golpeó. Okay. Y se ensució del barro del mar. Ya. Entonces, uy, dije yo, pues no cerré los ojos, media mareada, y mi amiga también, ¿no? Ya. ¿Y qué pasó? Y cuando abrí los ojos, había poca gente, póngale que había en ese sitio 20 personas. En la playa Chorrillos. En la playa Chorrillos, no había mucha gente. Ok, ¿qué pasó? Y entonces, ¿qué pasó? Personas. Ya. Pero esas personas eran como, así como por decir plasma, ¿no? Así como esos anuncios para Navidad que usted ve, como que blanquitas, que son solamente el perfil nomás de... Sí, sí, Moni, mira, es muy interesante lo que estás contando, pero nos estamos hablando de la hora, entonces que tenemos que ser puntual, exactos. Ya, quédate por favor ahí, te pido por favor, y regresamos contigo, con tu relato. Son las 9:16 de la noche en todo el Perú, ya regresamos con Moni y más de nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa esta noche, queridos amigos. Estamos tratando el tema. Vamos a tratar el tema, los gobiernos y el fenómeno OVNI. Es un asunto de seguridad nacional, pero estamos escuchando los relatos de nuestros oyentes. Estamos con Moni, la Olina. Moni, ¿sigues ahí? Sí. Bueno, quedamos de que tú estás en la playa de Chorrillos y de repente hubo una ola que les golpeó muy fuerte a ti y a ti. Y de repente cuando todo pasó y se habían en la playa 20 personas y tú viste algo muy, pero muy extraño. ¿Qué es lo que viste, Moni? Ya, mire, habían por lo menos unas 300 personas. Solamente la silueta, ¿no? ¿Cómo? La silueta brillaba por la luz, pero no era amarilla, sino eran plateados ellos, como una lucecita, así como las luces. ¿Eran como fantasmas? No, era, ¿sabe como qué? Como esos animalitos que ponen en la Navidad, no ponen unos alces, unos venados, el contorno de contorno de luz de San José, de la Virgen, el niño, todo eso. Entonces así eran. ¿Y dónde estaban? ¿Estaban en la playa? ¿Estaban en el mar? Sí, entraban al agua como si fueran bañistas, como si tuviera un día lleno de bañistas, playa. Un día de playa. ¿Qué hora era? Pero en lugar era de día. Era más o menos, serían las 3 de la tarde, así. ¿Tú lo viste sola o lo vio tu amiga? No, mi amiga no lo vio porque estaba que se sacudí, le había caído en el ojo, en la cara, le había caído la ola. Ya. Y entonces estaba ella puro barro. Y yo también puro barro, pero yo todavía estaba sentada porque como me había golpeado la cabeza y había quedado media tonta, ¿no? Entonces, pero me ha golpeado en el hueso porque yo sentí que sonó croc y yo pensé que era una piedra que me había caído y era la orilla y no nos llegaba el agua. Ya. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que O sea, salí del agua, no nos hemos dado cuenta y me ha golpeado el mar, ¿no? Entonces vi esas personas, esos contornos, era como entre blanco luminoso y plateadito así, ¿no? Ajá. Y o sea, no era color amarillento ni otros colores, sino blancos todos, entraban al agua como aprovechando el mar así, felices, todos entraban así en cantidad. Hubo uno que pasó cerca a nosotros. A lo que ha pasado cerca a nosotros era su contorno de una cara media triangular, redondita, así como a veces sale en los periódicos, en los inclusive hay, creo, dibujos animados, pero ese contorno nunca lo había visto hace 10 años, por decir. Ya, claro. ¿No? Y entonces volteó y como que nos miró a nosotros como diciendo, ¿la conozco o no la conozco? Ya. Algo así. Y entonces ya, una cosa extraña, volteó su cabecita y nos miró. Al menos yo vi que me miró a mí, ¿no? Ajá. Y nos miró a las dos, pues, porque estábamos cerca. Lógico. Y entonces, yo le digo, oye, habrá que bañarnos. Pero me quedé calladita, claro, porque me quedé con la boca abierta, inclusive. Ajá. Y entonces le digo, íbamos a bañarnos. La mejor. ¿Sabe cómo era? Ajá. Así como las gotas de agua, cuando uno sale del agua. Del agua. No caen las gotas de agua del pelo, de esto. Claro. Así ese contorno tenían todas las figuras de tamaño normal. ¿Tú qué piensas? Así como nosotros. ¿Tú qué piensas que podría haber ese fenómeno? Que hay elementos que están junto con nosotros. Ya. Y que probablemente eran de otros planetas o de qué otro. Y aparte, mire, le cuento que cuando ya nos fuimos al agua, al sitio ese de servicios higiénicos, entramos y estaba limpio todo, pero no había agua. Ya. Y solamente había agua en los tanques, por decir, de esto. Ya. Entonces yo dije, ay, yo me lavo con el agua del tanque, porque era barro lo que teníamos. ¿Y qué pasó? Entonces yo me he lavado y mi amiga dijo, no, yo no me voy a lavar porque es agua sucia, ¿de qué estará? Etcétera, etcétera. Y entonces ya yo me lavé como pude, ya estaba pues sin barro, pero como era su barro de ella, ya se subió al carro y regresamos acá, que es lejos de allá hasta La Molina, ¿no? Ajá. Entonces cuando hemos regresado, ella ha quedado grave, como 3 meses. Ya. Ha quedado grave. ¿Por qué quedó grave? Le dio unas infecciones horrendas y aparte que le ha llegado esas infecciones, solamente hasta el hospital la mandaron para su casa como si nada, con sus remedios. Ya. Pero un sobrino que tiene, que es médico de ella, la ha salvado, por decirte. ¿Pero por qué? ¿Pero le dio una infección? Le dio como una infección. Claro, por tomar agua, etcétera, ¿no? Sí, a mí me parece que el elemento que tenían esas figuras o esas personas, esos personajes, era así como la mal agua. Ya. Tenían ese aspecto. Claro. Ok, Moni, bueno, mira, gracias por contaros tu experiencia. Lo que a mí me deja un poco en duda es la naturaleza de este tipo de fenómenos, ¿no? En fin, gracias, mi querida amiga. Bueno, vamos a entrar en materia, ¿no? Para tener tiempo para conversar con nosotros. Está aquí en cabina uno de los más antiguos, renombrados, trabajadores, acuciosos investigadores del fenómeno OVNI en el Perú, el doctor Mario Segarra, con el cual pues conocemos hace muchísimos años. Hola, Mario, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Anthony, gracias por tu invitación nuevamente. Bueno, ya esta es la cuarta o quinta, creo. Bueno, quinta vez, ¿no? Y pues ya no hay quinto malo, como dicen. Y curiosamente, casi caserito. Casi caserito. Pero mira, hay una cosa muy importante. Lo que voy a hablarte hoy día, lo que hemos logrado, no es solamente una victoria de Mario Segarra, un hallazgo histórico de Mario Segarra, sino esto es para todo el Perú. Creo que todo el Perú debe saber esto y yo creo que era necesario, era justo y necesario venir a tu programa para hablar de este tema tan importante de la ufología peruana. Ok, muy bien. Lo que pasa, queridos amigos, que nosotros estamos entrando en materia esta noche. Estamos tratando el tema acerca de los gobiernos y el fenómeno OVNI, un asunto de seguridad nacional. Es una explorar el tema acerca de cuál es el comportamiento tradicional que han tenido los gobiernos a nivel mundial con respecto a esta temática que es tan que divide a la gente, ¿no? Hay gente que cree, gente que no cree, gente que existen civilizaciones extraterrestres que visitan. Y antes de entrar directamente, lo que pasa es que hemos querido invitar al doctor Mario Segarra, porque sí, es cierto, él está trayendo documentación oficial del gobierno peruano, que va, yo pienso que va a causar revuelo, que va a causar, por eso que yo pediría a los oyentes que nos están escuchando que activen sus grabadoras, porque yo creo que este programa de una manera es histórico, ¿no? Hoy día, siendo 19 de octubre, en la procesión del Señor de Milagros, está en las calles de Lima, es un día muy especial para el Perú, Y yo pediría que ustedes activen sus grabadoras, porque lo que vamos a hablar esta noche es algo que debería quedar para la posteridad. Pero antes de entrar a hablar directamente a los documentos que ha traído el doctor Mario Segarra, quisiéramos, pues, para entrar en materia, conversar contigo, preguntarte, sí, de tu punto de vista, ¿cuántos años tienes trabajando, investigando el fenómeno en el Perú? Investigando 23 años. 23 o sea, años. Y como te digo, yo tengo 53 años de vida. Bueno, ya no soy un jovencito, pero tampoco soy un anciano de una persona. Pues, creo que esté en una edad madura. Claro. Y que creo que hemos hecho puntos, hitos en algún momento de nuestra vida en el tema tanto personal como en el tema del fenómeno OVNI. Uh-huh. Y creo que con eso que se ha logrado, Anthony, uh-huh, hay una cosa muy importante. No solamente es histórico, uh-huh, sino que por primera vez, uh-huh, el tema OVNI se viste con saco, con terno, uh-huh, y de smoking, uh-huh, y digamos algo de gala. Perfecto. Y otra cosa, que esto da una realidad histórica, uh-huh, y material al OVNI. Antes de entrar directamente a los documentos, lo que quería, sí, preguntarte es, la pregunta central de esta noche, ¿no? ¿Cuál crees tú que ha sido el comportamiento tradicional de los gobiernos a nivel mundial con respecto al fenómeno? ¿Ha sido una actitud de apertura? ¿Ha sido más bien una actitud de ocultamiento? De acuerdo a tu experiencia, a lo que tú has visto, a lo que tú has leído, a lo que has vivido, ¿no? Uh-huh. A lo que has investigado. Y lo que hemos visto nosotros en primera, claro, en primera persona. Mira, yo te cuento, o sea, si todos nos vamos hacia la parte histórica, uh-huh, la mayoría de los comités de investigación nacen secretos, o sea, porque, sí, fueron a proximidades de la Segunda Guerra Mundial. Italia, Alemania, sí, Estados Unidos, Inglaterra, uh-huh, ya tenían, porque veían esos objetos llamados, digamos, esas esferas llameantes, claro, Foo Fighters. Los Foo Fighters. Entonces, y cada uno tenía, cada potencia pensaba que era un arma secreta de la otra. Se hicieron sendos comités secretos, cada uno con un código clasificado, sí, pues, pero nunca esa información llegó al público, salvo hace unos pocos años, que se, uh-huh, han reabierto esos archivos después de, bueno, ¿cuánto? Pues casi 6 décadas o 7 décadas. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, es que se ve que el comportamiento siempre de los comités han sido algo, siempre hay una cosa de relaciones públicas, uh-huh, y otra cosa es lo que se hace de espaldas al público dentro de un cuartel militar o dentro de una zona restringida, ¿no? Digamos. Claro. Entonces, esa información nunca es compatible, nunca es homogénea. Y no es compartida con la opinión pública. Y no es compartida. Y tú has hecho una cosa que es interesante, ¿eh? Sí. Que desde el momento en que se abrieron oficinas de investigación, uh-huh, de los diferentes gobiernos, siempre han sido secretas. Sí. Con información reservada. Y cuando estas oficinas se han dado hacia afuera, a partir de información supuestamente compartida al público, siempre ha sido una campaña de relaciones públicas, porque a su vez, paralelamente, se seguía manteniendo la investigación de manera secreta, sin conocimiento del público. Y aparte hay otra cosa más, del porcentaje de casos que, por ejemplo, la Fuerza Aérea Norteamericana decía que era, digamos, conocidos, iba desde un, digamos, 8 hasta un 15 o 16%, uh-huh, oscilaba, digamos, entre ese rango. Ahora, con las, digamos, investigaciones ya más abiertas que se han hecho, se ha descubierto que este rango podría haber subido quizás hasta el 35 o 40%. Uh-huh. Y entonces, ya cuando una cosa casi equipara 50 o 45 a la otra, uh-huh, el tema ya es demasiado serio. Uh-huh. O sea, quiere decir que hay muchos más datos que de repente no llegaron a la luz pública, uh-huh, y recién están comenzando a llegar con, bueno, algunos países de Sudamérica, uh-huh, y otros países de potencia que ya han liberado información. Pero mucha información está tachada con tinta negra. Entonces, claro, hay todavía mucho por hacer en el tema de la desclasificación. Eso es lo que quería preguntarte también, ¿no? Sí. Porque en los últimos tiempos, aparentemente parecería de que hay una suerte de liberalización de la información. Uh-huh. Queridos amigos, en diferentes países, llámese Francia, Australia, etcétera, se ha empezado a hacer desclasificación, proceso de desclasificación de documentos secretos. Uh-huh. ¿Tú qué piensas con respecto a estos procesos de desclasificación? ¿Son sinceros o son una manera de, un poco, ante tanta presión, soltar un poco la pita? ¿Qué te parece si lo respondemos después de la pausa? Perfecto. Son las 9:30 de la noche en todo el Perú y estamos en materia. Esta noche, uh-huh, vamos a revelar documentos oficiales del Perú, del gobierno muy importante, y por eso quiero que ustedes activen sus grabadoras. Los gobiernos y el fenómeno OVNI, un asunto de seguridad nacional. Ya regresamos con nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Esta noche, queridos amigos, estamos tratando el tema acerca de los gobiernos y el fenómeno OVNI. Es un asunto de seguridad nacional. Antes de eso, me gustaría que a veces recordar ciertas cosas, ¿no? Nuestro país es un país, como sociedad organizada, se rige por la Constitución Política del Perú. La Constitución, en el artículo 2, dice, en el inciso 4, que toda persona, usted que me está escuchando, usted, señor chofer, taxista, usted, señor vigilante, ama de casa, niño, niña que me está escuchando, joven, toda persona tiene derecho a, inciso 4, a libertad de información, a libertad de expresión, a libertad de opinión. Tu opinión importa. El inciso 5 dice que toda persona tiene derecho como ciudadano a solicitar, sin presión de causa, la información que requiera a las entidades públicas, en el plazo legal, con el costo que cueste, ¿no? O sea, toda persona tiene derecho como ciudadano a pedir a una entidad del Estado información acerca de esa entidad del Estado, ¿no? Bueno, estamos con el doctor Mario Segarra, un destacado investigador del fenómeno OVNI de hace 23 años, y yo le preguntaba acerca de este tema de los gobiernos y el fenómeno OVNI, porque tradicionalmente, obviamente, pareciera que hay una cierta apertura, que los gobiernos están abriendo sus archivos. Hace poco los gobiernos decían de que ellos no investigamos tonterías, esto no existe, esto es falso, es superstición, es película de Hollywood. Sin embargo, Francia, Inglaterra, Nueva Zelanda, inclusive Ecuador, que vamos adelante a tener la posibilidad de conversar con el número uno de Ecuador, Jaime Rodríguez, acerca de la desclasificación. Mario, sí, ¿no? Dime, ¿tú piensas que esta desclasificación ha sido verdadera? Porque cuando uno ve lo que se ha liberado en Francia y lo que se ha liberado en Inglaterra, mucho está tachado con negro, sí. Y a veces cuentan cosas anecdóticas, que una viejita que vio un ovni, pero pareciera que lo sustancial no está ahí, ¿no? Exacto, o sea, hay una información que se da muy genérica, pero los detalles cambian con el tiempo. Por ejemplo, en el caso de la desclasificación en España, y eso lo dijo Benítez, Juan José Benítez, cuando vino a Lima a inaugurar la recién creada oficina, la OIFA, que ahora ya se llama IFA, él dijo, nosotros liberamos en el 76, no liberaron, sino un general del aire puso en las manos de Benítez 18 expedientes del aire del ejército español. Y ahí estaba justamente evidencias sólidas de avistamientos de ovnis por parte del personal militar español. Curiosamente, 2 años después, y eso tú lo sabes por la historia de la ufología, el gobierno español decretó materia reservada sobre el tema ovni hasta el año 93. Cuando entra a tallar un grupo de ufólogos, de corte más bien racionalista, dirigidos por un señor Ballester Olmos. Curiosamente, Benítez ha tenido la prolijidad y el cuidado, y está en el internet, haber descubierto, digamos, el secreto, o digamos, el engaño que quisieron hacer estos ufólogos con el Ejército del Aire Español para cambiar las conclusiones sobre ciertos elementos de los primeros documentos que recibió Benítez, hacerlos aparecer como simples fenómenos naturales. Cuando incluso habían informes mutilados, no aparecían los negativos fotográficos de las cosas que el ejército incautó. El ejército del aire español no solamente pedía, incautaba. E incluso Benítez tiene pruebas de que varios testigos fueron amenazados e incautados su material fotográfico y fílmico. En conclusión, el ejército del aire, que viene a ser algo así como la Fuerza Aérea Española, ocultó la información. Ocultó información, o sea, o la tergiversó. ¿Y qué año estamos hablando? Esto es hablando del año 93 al 97. De acuerdo al escritor J.J. Benítez. De acuerdo a J.J. Benítez en su libro Materia Herbal. Entonces, tradicionalmente, lamentablemente, los gobiernos a través de Fuerzas Armadas lo que han hecho es ocultar la información. Al parecer sería así, aunque yo, como te digo, yo siempre doy el beneficio de la duda. Okay. Porque yo digo, cuando el río suena es porque piedras trae. Claro. El hecho de haber hecho este círculo, porque eso es un ciclo de trámite administrativo que comenzamos junto con mi señor esposo. Quiero preguntarte, disculpa que te interrumpa. Sí. Vamos a empezar a hablar de esto. Tú decidiste empezar un proceso de desclasificación presentando de manera oficial al gobierno peruano solicitando la desclasificación. Claro. Ok, yo recuerdo que en el 9 de marzo del 2009 yo presenté un documento ante el entonces ministro de Defensa, Antero Flores Araos, pidiendo una desclasificación. Sí. No me respondieron. Ni siquiera una llamada telefónica, nada. No me respondieron. Ya. ¿No? Sin embargo, años después, Pedro, ¿cómo empezó tu trabajo? Ya, o sea, cuando tú sabes que esta ley se inaugura bajo el gobierno de Alejandro Toledo. ¿Qué ley estamos hablando? La ley 27.806, que es la ley de transparencia informativa y acceso a la información. Okay. O sea, la ley que ya está oleada sacramentada. Está vigente ahorita. Está vigente. Cualquier ciudadano puede solicitar esa información. Eso justamente. Okay. Pero nosotros al principio, juntamente con mi señora esposa, decidimos, o sea, primero hacer una carta muy genérica. ¿A quién? Al presidente Ollanta Humala, donde el 13 de abril del 2012, del año pasado, y acá tengo la copia, ya, para que la pueda ver. Okay. Hacemos una primera carta muy sencilla, donde le pedíamos simplemente una opinión sobre su impresión sobre la desclasificación OVNI, en base a que otros gobiernos habían, digamos, como tú habías explicado, Francia, Bélgica, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, y habían... y queríamos saber si él podía, de repente, digamos, hacer algo, opinar algo. Primero, una opinión como ciudadano y como presidente. Esta es la primera carta. Esta carta, si me permite, me está enseñando en estos momentos Mario Segarra, una carta presentada el 13 de abril de 2012 ante el despacho presidencial. Así es. El número del expediente es el expediente 12-008744. Así es. ¿No es cierto? Le escribes tú al presidente de la República, Ollanta Humala Tasso. Así es. Ya, perfecto. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Mira, eso fue el 13 de abril. Y curiosamente, 7 días después, el 20 de abril, nos llega una carta o expediente. Ah, ¿te responden? Le responden. Ah, caramba. Curiosamente, no la esperábamos porque era una carta muy sencilla. Y viene un expediente que nosotros lo bautizamos el año pasado como la carta o expediente 4453. Y acá lo puedes leer. Es muy sencilla. ¿Sí? Es muy sencilla. Simplemente nos decía, su requerimiento, su carta de opinión ha sido depositada en el despacho presidencial, y lo firmaba pues un jefe de la oficina de trámite documental del despacho presidencial. O sea, el despacho presidencial te responde. El 20 de abril de 2012, a través de la carta 4453-2012-DP/SGPR/TDA, dice: señor Mario Segarra Torres, tengo el agrado de dirigirme a usted para agradecerle en nombre del señor presidente de la República por su comunicación de la referencia, en la cual ha tenido la gentileza de hacerle llegar sugerencias. Es propicia la oportunidad, o sea, quiere decir que le hicieron llegar, aparentemente, de acuerdo al tenor de esta carta. A la oficina física, al despacho del presidente. Al despacho del presidente le hicieron llegar tu carta. Claro. Esto lo suscribe Magno Abraham García Chavarri, jefe de trámite documentario y archivo del despacho presidencial. Claro. Que sí. Muy bien. Entonces, 20 de abril 2012. Hasta ahí era simplemente una opinión. Claro. Pero queríamos también ver si el presidente se podía pronunciar públicamente sobre este tema, ya que había habido este presidente aparentemente positivo. Claro, positivo. Qué bien. Por parte del despacho presidencial, ¿no? Pero pasan los meses, ya termina el año 2012, comienza el año 2013 y llega pues marzo, abril, mayo, junio. Y entonces, pensándolo bien, yo creo que ya llegó el momento, pasando casi medio año, es tiempo de hacer una carta un poquito más detallada. Entonces, le mandamos una carta, que acá tengo la copia, te la voy a dejar, que la dirigimos el 5 de julio de este año. Ya. O sea, mucho antes. ¿Dirigido a quién? Al presidente Ollanta. Al despacho presidencial, presidente Ollanta Humala. Igualmente nos presentábamos como investigadores, que incluso ya le nombrábamos que habíamos enviado esta carta y que nos había respondido de esta forma. Pero aquí ya lo que queríamos era ampararnos en esa ley de transparencia informativa. La ley 27.806. Ok. Con todos sus artículos, sus incisos, y pedíamos... justamente, acá vas a ver unos 7 pasos o 5 pasos, tú puedes leer, que es lo que pedíamos, del 1 al, más o menos, a ver, tengo un ratito, del 1 al 6. En resumen, ¿qué pedías, Esteban? Le pedíamos, mira, simplemente la inmediata apertura y desclasificación en base a la ley de transparencia informativa de todos los archivos que el Estado peruano posea sobre avistamiento de ovnis. Tú pedías que se haga público todos los archivos que hubiera sobre el fenómeno ovni por parte del Estado. Exacto. Entonces, no solamente, y poníamos durante los últimos 60 años anteriores. O sea, contábamos del 2013 hacia 60 años atrás. ¿Por qué? Porque en libros que tú sabes, ingleses y norteamericanos, narran de que ya la Fuerza Aérea de la década de los 40 ya analizaba, y el ejército peruano también ya analizaba, un libro de Richard Greenwald, un estudio sobre los ovnis. Hay consignaciones de avistamientos y estudios de la década del 40, desde casi 40. 48, 49. Okay. Entonces estaba bien pedir de 60 años para atrás. Estaba fundamentado. Y pedíamos todos los tipos de archivos que hubieran, o sea, cardex, sumario, resúmenes a máquina de escribir, a mano eléctrica, todo tipo de medios electrónicos, todos los tipos de cintas de video, fotos, archivos, videos en diversos formatos, 8 milímetros, 10 milímetros, VHS, Betamax, Betacam, todo. Y dice que también estarán anexados a esta petición los archivos de sumarios sobre vigilancia aérea y detección de radar sobre territorio peruano de ovnis por parte de radares civiles o militares. Caramba, veías también los reportes de radares. De radares, exactamente. O sea, de radares peruanos. Exacto. Entonces, mientras hacía eso, pedíamos inmediatamente la desclasificación, y acá viene lo importante, del Archivo Nacional que tuviera la Fuerza Aérea sobre el incidente de la joya del caso Santa María. 11 de abril de 1980. Acá está. Oscar Santa María tiene, el piloto Santa María tiene un encuentro con un ovni, uh-huh, el famoso, exacto, caso La Joya, que además fue difundido ahora en History Channel, exacto, en abril este año. Claro. Y pedíamos también la desclasificación del informe de aparente accidente de esa escuadrilla de aviones A-37 que desapareció en el aire, en la, sí, misma base aérea. ¿Cuáles que desaparecieron en el aire? En el aire, sí. ¿En qué año fue esto? 79. Cuatro aviones de la Fuerza Aérea Peruana. A-37. Y esto, hasta donde se conoce, las mismas militares de la FAA decían que era había sido un accidente. Uh-huh. Pero accidente se considera cuando se encuentra avión destrozado y cuerpos o cadáveres. Nunca encontraron nada. Okay. No se quedó una conclusión y ahí entonces nosotros pedimos la liberación de ese archivo nacional. Y también pedimos también lo del famoso caso de la Serranía de Lima, de San Mateo de Otao, uh-huh, que puede haber en el año 73. ¿Qué pasó así en corto? ¿Qué pasó en la Serranía de Lima? Al parecer en esta Serranía de San Mateo de Otao se estrelló un ovni. Canal 5 hizo creo un especial sobre eso en varios momentos con un comunicado oficial del ejército peruano y un programa de Alfonso Tealdo de esa misma tarde donde se habló de este tema. Tealdo pregunta. Tres generales de la FAA que yo recuerdo hablaron con Tealdo sobre este tema. ¿Qué año estamos hablando? 73. Año 73. Cuando la caída de un ovni en San Mateo de Huancho. Y luego, bueno, ya ponemos simplemente los incisos, los artículos, uh-huh, y entonces damos los plazos, uh-huh, leímos, entonces espero que accedan a mi carta, uh-huh, y ahí está pues justamente el número de expediente. Ok, vamos a leer este número del expediente, mandas una segunda carta al presidente Ollantumala Lazo, expediente 13-016186. Uh-huh. ¿Y te responden? Sí, sí. ¿Pero qué te parece si la respuesta la hacemos después, sí, de la pausa? Sí. Son las 9:46 de la noche en todo el Perú y esta noche estamos hablando de algo que me parece histórico. Histórico. Porque Mario Segarra, el destacado investigador, ha pedido explicaciones, información al gobierno peruano y este ha respondido. Le doy la respuesta después de la pausa. Hola. Soy Antoricho y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. ¿Los gobiernos y el fenómeno OVNI es un asunto de seguridad nacional? ¿O es un asunto de derechos humanos? ¿De derecho a libertad de expresión? ¿De derecho a la investigación? ¿Derecho a saber la verdad? Estamos con el doctor Mario Segarra. Él es un destacado investigador con más de 23 años de trayectoria que justamente está contándonos acerca del proceso de desclasificación que él, de manera solitaria, inició ante el despacho presidencial del presidente Ollantumala Tazo y nos está contando pormenorizadamente cómo ocurrió esto. Bueno, exacto, entonces estamos en el momento en el cual tú mandas una segunda carta pidiendo información al gobierno peruano sobre este tema. Pero amparándome en la ley de transparencia informativa, acceso a la información, como tú dices, automáticamente si un ciudadano le invoca en un documento, en una carta, inmediatamente tiene que accionar. Y claro, entonces el 5 de julio la presentamos. Ok. Y el 2013. Entonces, pero paralelamente habíamos mandado al señor Víctor Isla Rojas, ajá, presidente del Congreso, y al señor Freddy Otárola, los dos últimos jefes del Congreso, ajá, para pedirles una opinión también sobre este tema. Ah, también dijiste al Poder Legislativo, así al Congreso es, de la pero, República. Curiosamente, hasta el día de hoy no hemos recibido respuesta. Ahí están las copias de las cartas. Sí, aquí hay una carta dirigida de 5 de julio de 2013 a Víctor Isla, presidente del Congreso de la República. Está el sello acá, el 5 de julio de 2013, con el sello 67765. 67765 y dirigida luego el 2 de septiembre de 2013 al nuevo presidente del Congreso, que es el señor Freddy Otárola. También está el sello acá de recibido, uh-huh, con fecha 2 de septiembre, recibido al Congreso del Trámite Documentario. Perfecto. Y no recibe ninguna respuesta, hasta ni ahora, el ninguna respuesta. 5 de julio de Víctor Isla, ni el 2 de septiembre de Freddy Otárola. Tampoco. O sea, al parecer no ha habido un quórum, digamos, no ha habido una respuesta. Bueno, uh-huh, pero sigamos. Paralelamente, hemos estado llegado a la segunda carta del presidente Ollanta con mucho detalle, uh-huh, amparando la información, pero paralelamente mandamos una carta el 5 de julio mismo al doctor Juan Jiménez Mayor, premier y presidente del Consejo de Ministros. Ah, te dices al premier de la República. Al premier y presidente. Juan Jiménez Mayor, premier y presidente del Consejo de Ministros. Tenemos acá el 5 de julio de 2013, hora 4:25. Todo de la tarde. De la tarde, está el sello acá de recibido. Todo está. Todo perfecto. ¿Qué cosa decías tú en carta que dirigías al premier y igual, presidente? Igual, o sea, ministro, una opinión sobre el tema y la ley de desclasificación. Uh-huh. Y aquí ocurre una cosa extraña. Sí. La fecha de mandada de la carta es el 5 de julio al premier, ¿no es cierto? Así es. Y qué curioso que algo sucede extraordinario después de eso. Ah. Todavía no hemos tocado lo del presidente que todavía está en curso, ¿no es cierto? Claro. El 31 de julio, ya terminando las fiestas patrias de este año. De este año. Me viene un oficio a mi casa, ¿ya? Lo recibe mi señora esposa, un oficio llamado 5153 de la carta justamente del Consejo de Ministros. Y acá tú puedes o sea, ver. Una respuesta al premier, del Premier, digamos. A mí en persona. Claro, oficio 5153-2013 de la Presidenta del Consejo de Ministros. Ya me dice, acá dice, me dirijo a usted en relación al documento de la referencia, o sea, te está respondiendo. A mí, claro. A través del cual expresa su punto de vista en relación a hechos de avistamiento de objetos voladores no identificados, OVNIs. Uh-huh. Asimismo solicita la desclasificación de la documentación archivada bajo el amparo de la Ley de Transparencia Informativa y Acceso a la Información. Al respecto, dice el despacho de Juan Jiménez, presidente del Consejo de Ministros, dice lo siguiente. Al respecto, me permito informarle que su solicitud ha sido remitida al Ministerio de Defensa. Así es. Ah, caramba. Es. O sea, del presidente del Consejo de Ministros pasa al Ministerio de Defensa. O sea, seguramente, y ojo, según me han comentado, ajá, parece que esto fue parte de una reunión del Consejo de Ministros. O sea, sería histórico también que una reunión del Consejo de Ministros se trató una carta de requerimiento de documentos OVNI. El tema OVNI. Eso sí es histórico también, porque sería el primer Consejo de Ministros de toda la historia del Perú, de San Martín hasta acá, que se habla sobre el tema OVNI como incluso resolución. Bueno, este oficio de la Presidenta del Consejo de Ministros está firmado por Manuel Ángel Clausen Olivares. Manuel Ángel Clausen Olivares, Secretario General, Presidencia del Consejo de Ministros. Perfecto. Te respondieron diciendo, bueno, vamos a pasar esto al Ministerio de la Defensa. Perfecto. Y curiosamente, el mismo día, ¿sí? Qué rápidos, me sorprendió, el mismo día se lo pasan al Ministerio de Defensa. O con otro oficio, 5152. Ya, y ahí está la carta. Oficio 5152, señor Manuel Mesones Castelo, Secretario General del Ministerio de Defensa. Así es. 31 de julio de 2013. Y lo dirigimos a usted a fin de repetir para su conocimiento el documento a través del cual el señor Mario Segarra Torres, investigador OVNI del Perú, expresa su punto de vista en relación a hecho. Bueno, en realidad acá le estoy diciendo de que le están enviando toda esta carta al Ministerio de Defensa, ¿no? Y, con lo cual era hasta ese momento. Bueno, muy expeditivo, inédito. Está muy expeditivo, rapidísimo. Me y yo creo muy bien, que eso habla muy bien del gobierno. No, o sea, de que ante un requerimiento sí, de un ciudadano que no es alguien que, pues, digamos, no ha venido con vara o un empresario importante, digamos, un ciudadano, digamos, ¿no? De a pie, como dice, requiere información y le responden. Eso habla muy bien del gobierno, digamos, y, ¿no? Y también del Premier. Quiero dejar claro que supuesto. El Premier es una persona que creo que sabe de derecho constitucional y civil. Entonces, creo que vamos a aplicar la ley en forma muy, muy alturada, muy, muy correcta. Perfecto. Y eso hay que felicitarlo y hay que felicitarnos todos nosotros. ¿Qué pasa después de esto, Anthony? Curiosamente, el 9 de septiembre, o sea, ya el 6 de septiembre, o sea, hace, bueno, ya varios días, más 3 semanas o casi mes pasado, porque estamos en octubre, pues, ¿no? Claro. El 6 de septiembre me llega la primera carta del Ministerio de Defensa, pero de la Fuerza Aérea. Ah, de la Fuerza Aérea. El expediente 2116, que aquí está con el número, ya, dirigido a mí, a mi persona, a Mario Segarra Torres, y aquí te lo veo para ver qué respuesta inicial dio la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea te manda, Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea del Perú te envía esta carta de respuesta, NC-190-DITA, número 2116, señor Mario Segarra Torres. Quisiera que, por favor, tú me digas qué cosa te responde la Fuerza Aérea Peruana. Bien, la Fuerza Aérea Peruana me responde en la persona del mayor. Pidiéndole que, a ver, si tienen información sobre el tema OVNI. Sí. Si tienen archivos, fotos, videos, la Fuerza Aérea sí tiene eso. Dice, ellos se dirigen a mí, que dice en relación a su escrito presentado en la mesa de partes de la Presidencia del Consejo de Ministros. Y dice que la Dirección de Información remitió, o sea, llegó esta información el 21 de agosto. Y esta información, materia de solicitud, ha sido requerida a la Dirección de Intereses Aeroespaciales. O sea, a la DINAE. A la DINAE, okay, de nuestra propia institución. La DINAE está a cargo de la actual DIFA, que es la oficina. Hace poco, en todos los medios de comunicación, ha salido que han abierto una oficina o investigación OVNI por parte de la Fuerza Aérea Peruana. Así es. Ya, okay. Y entonces nos dicen, esperando respuesta de dicha unidad FAP, motivo por el cual se será uso del plazo de 5 días adicionales para dar respuesta a su solicitud, de conformidad con lo establecido en el inciso B, el artículo 11 del texto único ordenado de la Ley de Transparencia Informativa y Acceso a la Información Pública, aprobado por la norma de la referencia. Sin otro particular, mayor general FAP, Carlos Enrique Chávez Cateriano, director de la DIRIN de la FAP, de la Dirección de Información. Esta carta en la cual la Fuerza Aérea Peruana responde a Mario Segarra diciéndole, perfecto, vamos a ver qué tenemos en la Fuerza Aérea. Así es. ¿No? Y hay que ver esto, queridos amigos, en contexto. En el año 2002, en diciembre de 2001, la Fuerza Aérea Peruana abre, un paso histórico, una oficina de investigación OVNI, del cual tú y yo fuimos invitados a participar en este grupo fundacional. Fuimos el grupo inicial fundacional, inclusive yo siempre lo he reconocido, tú fuiste que me invitaste y fuimos, y fuimos el grupo fundador de la OIFA, la Oficina OVNI, la Fuerza Aérea. Así es. Luego, posteriormente, yo tuve suerte de que me asignaran la investigación del denominado incidente Chulucanas, que, como consta en los archivos, en marzo de 2003, fue por parte de José Rafa Moloche, coronel de la Fuerza Aérea Peruana, dijo de que el doctor Nichoy forma parte de la Oficina OVNI y se considera esta investigación como el primer caso de investigación OVNI en el Perú. Bueno, investigación. Bueno, perfecto. Esto fue en el diciembre de 2001. Uh-huh. Hasta el momento, 2003, han pasado pues no sé cuántos, 2001... 12 años de investigación por parte de esta oficina OVNI de la Fuerza Aérea Peruana. Claro. Perfecto, ¿no? Claro. Entonces, esta carta es firmada por el mayor general FAP Carlos Enrique Chávez, cateriano. Lo conozco. Claro. Director de información de la FAP. Es el director de la DIRIN. De la DIRIN. Perfecto. Claro. Entonces responde. Bueno, vamos a ver qué cosa tenemos en la FAP. ¿Qué relaciones públicas en una sociedad? Claro, relaciones públicas. De la FAP hacia el público, ¿no? Y está conectado con inteligencia la FAP también, ¿eh? Es probable. Sí. No, está conectado. Esa es parte del organigrama. Interesante. Es normal, parte del organigrama, sí, no hay ningún problema. esto es así, perto. Hasta ahí, todo bien, todo iba bien. Claro, porque son 12 años. Que se forma la oficina OVNI, yo entiendo que haber mucha información de la Fuerza Aérea. Uh-huh, bueno, uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Hasta ahí. Bueno, entonces de repente, el 24 de septiembre, y acá está el documento en la computadora, para que no sé si cómo lo puedas ampliar un poquito para que veas acá, ¿no? Digamos, ¿ya? Para que lo puedas ver, nos llega una comunicación, bueno, no sé, parece que el mouse no está conectado. ¿Quieres lo acercamos para que lo puedas ver mejor? Sí, sí. Listo. Tú lo puedes ver. Yo lo puedo ver. Okay. Y entonces, el 24 de septiembre, ahí está el sello en azulito. Ya. Nos llega el mismo tipo de carta que tú acabas de ver, con el sello de la FAP en el fondo. Ya. Que es el, o sea, la FAP te responde. Me responde. Cuando tú le dices, ¿qué archivos tienen del tema OVNI guardados? Exacto. La FAP te responde. Responde. Y entonces nos llega otra carta a nuestro domicilio. Ya. Del 24 de septiembre. O sea, del 6 de septiembre al 24 son 18 días. Okay. 18 días después. ¿Mm? O sea, se había excedido el plazo de 7 días que ellos, eso debió haber respondido el 13 de septiembre. Sin problema, nos respondieron el 24. Y a nuestra casa llegó el 25. Ya. Entonces, un día después. Entonces me dicen, en este expediente que hemos llamado el 2219, se dirigen a mí, señor Mario Segarra Torres, y aquí es lo importante. Yo dice, tengo el agrado de dirigirme a usted en relación a su escrito, a su escrito presentado en la mesa de partes de la Presidencia y el Consejo de Ministros y remitida a esta Dirección de Información de la Fuerza Aérea del Perú con fecha 21 de agosto de 2003. Al respecto, de acuerdo al informado por la Dirección de Intereses Aeroespaciales, de nuestra institución, luego de la búsqueda pertinente, se ha determinado que no existe en los archivos de dicha unidad FAP la información materia de su solicitud, lo que se hace de su conocimiento y de conformidad con lo establecido en el texto único ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, aprobado por el decreto. Entonces, sin otro particular, Dios guarde a usted, el mismo Chávez Catellano. O sea, ¿qué está diciendo la FAP en estos momentos, en esta carta, de fecha 24 de septiembre de este año? Que la Fuerza Aérea, no entiendo, ¿qué cosa que no tiene físicamente ningún archivo de Santa María, del caso, no tiene ningún archivo de los aviones desaparecidos, no tiene ningún archivo del caso de San Mateo de Otao, y de los 60 años que pedí del 2013 para, no hay, según esta carta, la respuesta, no hay nada. No tiene esos casos, los archivos debe tener de algún caso. Claro, pero... ¿Pero qué dicen? ¿Que no tiene nada? Que no tiene nada. ¿No tiene nada? ¿Qué se deduce? Porque yo, ¿te acuerdas que en mi carta el presidente, en la segunda carta del 5 de julio, decía, los expedientes, todos los expedientes que tenga el Estado peruano de los últimos 60 años? Entonces, ¿no hay nada? Si ellos no hubieran encontrado esos tres casos, expedientes, entonces de repente otros casos más. Bueno, pero 70, no vayamos tan atrás. Otras, digo yo, la OIFA, en 2002, que es una oficina de investigación que recabó, yo fui testigo, tú fuiste testigo de información, ¿no hay nada? No hay nada. Según este expediente, no hay ¿Y esto es un documento oficial? Oficial, pues ahí está. No es hecho en azángaro, como algunos han... Claro, firmado por el mayor general FAP, Carlos Enrique Chávez Cateriano. Claro, francamente es preocupante. Porque si la OIFA o la DIFA se formó justamente para investigar, manejar el archivo y todo eso de casos, y no hay nada, y esto te responde oficialmente... Entonces, ¿para qué estuvo la OIFA? Y en todo caso, y toda la información que llegó, porque llegó información, incluso el 7 Chulucana estuvo ahí, fue información que llegaron ciudadanos a dejar honestamente su información. Yo vi un OVNI, yo dejé una foto, yo tuve un caso, ¿No hay nada? Sí, y hay una cosa muy importante. Ok, que, vamos a hacer la... Sí, seguimos, ¿no? Sí, vamos a hacer la pausa informativa, sí, y luego de eso vamos a hacer sus llamadas, también telefónicas, para hablar acerca del tema, porque hay información que parece todavía mucho más preocupante. Pero esto después de la pausa. Adelante con la pausa informativa, mi querido perrito. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Esta noche, queridos amigos, estamos tratando el tema acerca de los gobiernos y el fenómeno OVNI, un asunto de seguridad nacional. Estamos con el doctor Mario Segarra, un investigador de 23 años de trayectoria investigando el fenómeno OVNI, y está contando acerca de los trámites que realizó para pedir al gobierno información sobre el fenómeno OVNI. En este momento hay cambio en el equipo nacional. Sale Alejandro Pérez, perrito. Y perrito, ¿qué nos hay hoy día sábado? Tranquilo, tono, fiesta, tranquilo, ¿no? Muy bien, nos vemos. Y entra Jimmy Calla en el equipo. Bueno, retomamos el tema. Nos cuenta el doctor Mario Segarra de que la Fuerza Aérea Peruana oficialmente respondió que, a pesar de que hay casos, sendos casos, como el caso de La Joya, el caso de los cuatro aviones que desaparecieron, el caso de la caída de un hombre en Mateo de Huanchor, que hay muchos testigos, mucha información, la Fuerza Aérea misma no tiene información. Y lo que más clamoroso, que está en la existencia de la UIFA, que no tenemos testigos de que venían personas a dejar la información. Mucha gente venía a dejar información de motivación propia. 2013, oficialmente responde la Fuerza Aérea de que no tiene nada. No hay nada. Eso es lo curioso. Y no solamente eso, sino que posteriormente también llega una carta del Ministerio de Defensa, nueva también, pero esta ya no de la Fuerza Aérea, sino del Ejército. ¿Del Ejército del Perú? Del Ejército, ya que te la estoy mostrando. ¿Ya? Esta fue mucho más antes, el 4 de septiembre del 2013, ¿ya? Y también dirigida al señor Manuel Ángel Clausen Olivares. Este es el oficio número 534. Dice: Secretario General de la Presidencia del Consejo de Ministros, asuntos sobre documentación archivada de objetos voladores no identificados, OVNIs. En resumen, ¿qué dice la respuesta del Ejército peruano oficial ante este requerimiento? Mira, y la persona que lo firma es el subjefe del Estado Mayor General del Ejército. Es ya el segundo del jefe del Estado Mayor. El número dos. Dice: por especial encargo del señor General de División, jefe del Estado Mayor General del Ejército, tengo el honor de dirigirme a usted en atención al documento de su referencia, letra A, donde se nos solicita la desclasificación de la documentación archivada sobre OVNIs, objetos voladores no identificados. Al respecto, con el documento de la referencia B, que es otro documento seguramente interno, la Dirección de Inteligencia del Ejército, DIE, ha realizado la verificación de la base de datos y archivos, no existiendo información registrada ni documentación de objetos voladores no identificados OVNIs, lo que respetuosamente comunica usted para su conocimiento. O sea, el ejército peruano ha respondido que en sus archivos no hay nada sobre el tema OVNI. Tampoco no hay nada. Nada, totalmente nada. Y esto es oficial, además. Y es oficial, porque es del 4 de septiembre. Y esto también tendría mucha relación con ese incidente que tú contaste la semana pasada sobre la playa Conchán, donde dicen que hubieron testigos, que no solamente hubo gente del ejército, sino también incluso gente de soviética que estaban de... Bueno, acaban de decirnos unos oyentes que conocieron a testigos de la zona. Sí. Pero, en fin. Pero creo que viene que lo que creo que es lo más significativo. Lo más significativo. Que es cuando el despacho presidencial de nuestro presidente Ollanta Humala Tazo responde ya de manera definitiva con respecto a si que puede responder tu requerimiento acerca del gobierno peruano. Tiene información sobre el tema OVNI, tiene archivos sobre el tema OVNI, tiene fotos, videos del tema OVNI. ¿Qué es lo que te responde el despacho presidencial del presidente Ollanta Humala? Y mira, yo quiero ser bastante diligente en esto. Mira, Antonio, la carta que recibimos del señor presidente del despacho presidencial tiene fecha 3 de septiembre. Ya. La fecha del ejército es 4 o 5 de septiembre, o sea, posterior. Ya. Y la respuesta de la Fuerza Aérea, de la DIRIN, es del 24 de septiembre. O sea, la carta del presidente es lo primero. Ya. Entonces, ellos y me dicen así: carta número 5968-2013, señor Mario Segarra Torres, referencia a su carta de fecha del 5 de julio, o sea, la carta que tú, ahí la tienes la fotocopia, y dice: tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al documento de la referencia, en virtud del cual solicita información clasificada sobre objetos en el espacio aéreo. Bueno, hay que hacer la atingencia, Mario, es de que esta carta es una respuesta oficial. Oficial. Por parte del despacho presidencial. del presidente Ollanta Humalatazo. Claro. Carta 5968-2013-SGPR-TDA. Exacto. El 3 de septiembre de 2013. O sea, esto ha sido 3 de septiembre, 3 de octubre, un mes y medio. Un mes y medio. Un mes y medio. Respondiendo tu carta de julio. Sí, bueno, y ¿qué es lo que dice el despacho presidencial del presidente Ollanta Humala? Mira, ellos dicen, al respecto hago de su conocimiento, o sea, a mí me dice, conforme al artículo 15 de la ley 27.806 de la ley de transparencia informativa, sí, y de acceso a la información, esta información, dicha información se encuentra clasificada como secreta. ¿Cómo? Como secreta. ¿Ya? Secreto. Y en concordancia también con el artículo 163 de la Constitución Política del Perú. El artículo 163 uh-huh. es la Ley de Defensa y Soberanía Nacional. Bueno, okay. Es propicia la oportunidad para, ¿no? Digamos, para expresar mis más sinceros, digamos, agradecimiento atentamente. Es Beder, creo que es un Beder Camacho, creo algo así. Claro, firma. Ahora, esta carta es sumamente importante, queridos amigos, porque el despacho presidencial del presidente Ollanta Humalatazo en carta de 3 de septiembre de 2013, hace mes y medio, uh-huh. responde que toda información que no te pueden responder a ti, porque, lo leo el tenor, que conforme al artículo 15 de la ley 27.806, ley de transparencia pública, acceso a la información pública, dicha información se encuentra clasificada como secreta. Como secreta. O sea, quiere decir que todo lo referido al fenómeno OVNI para nuestro gobierno tiene la clasificación de secreto de Estado. Claro. Porque si uno remite al artículo 163 de la Constitución Política, uh-huh. dice lo siguiente. Artículo 163. El Estado garantiza la seguridad de la nación mediante el sistema de defensa nacional. Repito, el Estado garantiza la seguridad de la nación mediante el sistema de defensa nacional. Uh-huh. O sea, que para el gobierno peruano, el fenómeno OVNI está incluido como un tema de defensa nacional y seguridad nacional. Claro. Por lo tanto, debe permanecer en secreto. No en reserva, ya. No confidencial, sí. Sino en secreto. Y este documento, ¿por quién es firmado? Por un señor, un asesor, creo que lo apuntaste ahí, que sale un poco, Beder. Yo acá leo Beder Ramón Camacho Gadea. Así es. Jefe de trámite documentario del despacho presidencial. Así es. ¿No será de repente que este señor no lo hizo llegar al presidente Ollanta Humala y él simplemente amó tu propio? No creo. Porque este documento es absolutamente grave. E importante a la vez, es ¿no? importante porque, mira, una cosa. ¿Cuáles son las implicancias de que oficialmente el gobierno peruano declara que el fenómeno OVNI es de secreto de Estado? Primero, que le da una seriedad al tema OVNI que tú, yo y todos los demás ufólogos del país, del Perú, jóvenes y de mediana edad o de avanzada edad, buscábamos de hace muchas décadas. Le da esa seriedad, esa realidad física, porque implica esta respuesta que hay una documentación OVNI que está siendo guardada como secreto. O sea, que se tiene documentación. Claro, claro. Por eso. Que se tiene archivos del fenómeno OVNI, pero que no se pueden liberar no se pueden desclasificar, no se pueden decir a la opinión pública, claro. No se puede decir a los medios de comunicación, a la televisión, a la prensa, a la radio, porque tiene carácter de secreto. Pero hay una cosa acá. Se supone que según la Ley de Defensa Nacional y Soberanía, que me he tomado el trabajo de leer, hay documentos que cuando pasan de los 5 años, ya son considerados ya no secretos. Sí, y pueden y tienen la capacidad de desclasificarse. Pero acá viene otra grave contradicción, mi querido sí, Mario. Sí. El despacho presidencial dice que no te pueden dar información porque la información es secreta. Uh-huh. Significa, uno, el fenómeno OVNI es real. Porque existen casos. Claro. Dos, que su naturaleza es de tal forma, no está relacionado ni con el tema de Hollywood, ni con supersticiones, no. ni con ignorancia, ni con no. burlas, no. ni con duendes, ni con unicornios. No. Sino está relacionado nada más y nada menos que con la defensa nacional. Claro, claro, claro. Que es lo que incluso también invocaban ciertas autoridades castrenses de Ecuador cuando le dijeron al presidente Correa que no podían desclasificar porque eso era cuestión de seguridad, pero Correa se impuso a ellos y desclasificó 44 documentos OVNIs. Uno de ellos, relativo a la visita de un ser extraterrestre en la Embajada de Ecuador. Estamos tratando de comunicarnos con el señor Jaime Rodríguez. Vamos a decir a mi productor si lo puede ubicar, porque Jaime Rodríguez, curiosamente, él estuvo a cargo de la desclasificación en militar en Ecuador, y tiene mucho que decir, ojalá que lo podamos ubicar. Pero aquí hay otra cosa muchísimo más grave. Si el presidencial dice que no tienen información, porque no la pueden revelar porque es secreta, entonces, ¿cómo es posible que tengan respondido tanto la Fuerza Aérea como el Ejército diciendo que ellos no tienen nada? Entonces, ¿quién no tiene? Sería, ¿la Marina de Guerra te respondió? No, no, hasta el día de hoy no. ¿No te ha respondido? Y debe responder, porque las cartas, según me aseguraron, fueron mandadas a las tres armas. Y aquí viene otra cosa mucho más grave, queridos amigos. A ver. En los últimos días, entre ayer y hoy día, ha habido una noticia que ha recorrido toda la prensa nacional e internacional, que es la siguiente, que la Fuerza Aérea Peruana ha abierto la oficina, ha reabierto la oficina de investigación de fenómenos aeronómicos, o sea, la oficina OVNI la ha reabierto, fundada en el año 2002, que nosotros fuimos parte de ella, la ha reabierto para investigar el tema del fenómeno OVNI. Lo que me pregunto, y mi preocupación es, digamos, sustentada por lo que acabamos de escuchar, ¿para qué se va a abrir una oficina de investigación OVNI, para que todos los ciudadanos vayan a dejar su información, sus casos, su evidencia, etcétera, si eso después no va a poder ser revelado a la opinión pública porque va a mantener secreto? Claro. O sea, se recoge información y no se revela porque es secreto. Claro. Y uno dirá, no, pues eso es imposible. No, en el 2002 fuimos nosotros parte de la UIFA y ahora no existe nada. ¿Dónde está esa información? No lo sé. Hay una cosa también muy importante. Vamos a hacer una pausa y luego de la pausa me gustaría que ustedes nos comenten sus impresiones sobre lo que acabamos de hablar. El que oficialmente el despacho presidencial ha declarado el fenómeno OVNI como que sí se tiene la información, pero que no se puede revelar porque es secreta y tiene que ver con el tema de la defensa y seguridad nacional. 222-0575, 222-0580, 222-0711, pero esto después de la pausa. Ya retornamos. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Queridos amigos, estamos aquí hablando acerca del tema de los gobiernos y el fenómeno OVNI en un asunto de seguridad nacional. Estamos con el doctor Mario Segarra, que acaba de decirnos el trámite que ha realizado para pedir al gobierno peruano acerca de que si tiene información sobre el tema del fenómeno OVNI, la Fuerza Aérea y el Ejército han dicho que no tienen nada, a pesar de que existió una oficina de investigación, la OIFA, desde 2002, de que no hay nada en los archivos. Pero lo más interesante es cuando el despacho presidencial se ha pronunciado diciendo de que, señor Mario Segarra, no podemos, tenemos la información, pero podemos darla porque es un tema de seguridad nacional y defensa nacional. Y eso está en un documento oficial. Oficial. En este momento estamos en comunicación con Jaime Rodríguez. Es un viejo luchador por la verdad, él es ecuatoriano y, de mi punto de vista, el número uno de la ufología en Ecuador, y justamente nos interesa conversar con él porque él estuvo a cargo de la desclasificación de la información OVNI que tenía el gobierno ecuatoriano. Tuvo interesantes avances. Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas noches. Anthony, buenas noches, un abrazo cordial para ti y para toda la audiencia de Radio Capital que escucha tu programa. Contento de escucharte. Bueno, y aquí pues presto para compartir contigo cualquier información. Claro, Jaime, escucho tu voz y me suena grata porque me hace recordar momentos muy bonitos cuando estuvimos en Loja, por ejemplo, en el Congreso de Loja, en que se liberó tanta información tan importante. Pero Jaime, nosotros vemos que, por ejemplo, el gobierno ecuatoriano hizo una suerte de desclasificación porque 14 pilotos ecuatorianos, están, ustedes pueden ver la información en YouTube, declararon sus encuentros con el fenómeno OVNI. Sí. ¿Cómo lograste esto, Jaime? Bueno, mira, mi querido Anthony, esto fue un trabajo que hicimos, nos tomó 22 años, desde 1983 hasta el 2005, ya, golpeando las puertas del Ministerio de Defensa, diciéndole a esta gente que el fenómeno OVNI algún día tenía que pasar de lo especulativo a lo oficial, porque hay mucha gente que, bueno, ya han visto, han grabado, han fotografiado y todo eso, y que si nosotros pagamos impuestos para que exista la Fuerza Aérea, pues es la Fuerza Aérea la que tiene que pronunciarse, porque ellos tienen que precautelar el espacio aéreo y decirnos qué es lo que están viendo, ¿verdad? Claro. Pero así las cosas, en el año 2005 se aprobó nuestro pedido y ahí se elaboró la comisión esta entre tres civiles y tres militares, ¿no? Ah, y logramos trabajar solamente 2 años, en esos 2 años recuperamos 44 casos que involucran a militares. Cuando hablas de los militares tienes que aclarar bien porque hay tres segmentos. El uno es el ejército, el otro es la Fuerza Aérea y el otro es la Armada, ¿no? Claro. La naval. Entonces hay que tener claro eso porque los mismos militares entre ellos tienen sus diferencias. Claro. Y bueno, y nosotros éramos la parte civil. Avanzamos a trabajar 2 años, recuperamos 44 casos que, como tú bien los mencionas, pues los pueden encontrar en YouTube poniendo desclasificación OVNI Ecuador. Ahora mira, mi querido Anthony, sí, yo soy de la idea, porque nosotros ya esa comisión, luego que el presidente en una reunión... Pues, ¿qué presidente era? ¿De régimen de qué presidente? De Correa, de Correa. Rafael Correa. Ah, a ver, Rafael, pero la Correa. Comisión sí. Se abrió en el régimen de Lucio Gutiérrez. Ah, ok. ¿No? Del coronel, porque cuando él hacía campaña política, uh-huh. Nosotros en una rueda de prensa nos dio la palabra y le pregunté y le dije, a ver... coronel Lucio Gutiérrez, en caso de usted ser presidente, ¿usted permitiría que la gente sepa la verdad sobre el fenómeno OVNI? Y él se comprometió y él dijo, sí, señor Rodríguez, mire, en mi gobierno todo va a ser diferente. Ya. Entonces nosotros nos agarramos de eso. Uh-huh. Y cuando él llegó a ser presidente, pues cumplió con su palabra y nos mandó a Guayaquil a su asesor principal, el señor Oscar Ayerbe, uh-huh. Y llegó ahí y delineamos el trabajo. Y bueno, y es un trabajo que se hizo durante 2 años, pero ahí vino un problema político, un cambio de gobierno, y logramos entablar buena amistad con el vicepresidente, que es Lenín Moreno, uh-huh. Quien había seguido pues nuestro trabajo de investigación, y él mismo había vivido una experiencia frente a un ovni, ¿no? Él mismo había visto un ovni pescando en la laguna de Yambo, entonces ahí el vicepresidente del Ecuador, sí, Lenín Moreno, experiencia con el fenómeno. Sí, okay. Ya, y entonces ahí empezamos a conversar y todo, y él me apoyó, me llamaba, yo iba a su oficina, conversábamos del tema, hasta que un día la ministra de Defensa, Lorena, se compromete a que ya se desclasifique la información. Ah, qué importante, ¿eh? Qué y estaban ya en una reunión en el COSENA, el Consejo de Seguridad Nacional, donde estaba reunido el presidente, el vicepresidente y los mandantes de las tres Fuerzas Armadas, ¿no? El jefe del Comando Conjunto y quien te habla. Entonces ahí Correa directamente les increpó, pero por sugerencia del vicepresidente, le dijo, Rafael, mira, esto hay que de una vez dilucidarlo, o esto es verdad o es una farsa, pero aclaremos esto. Claro. Entonces Rafael Correa le dice al comandante de la Fuerza Aérea, le dice, a ver, comandante de la Fuerza Aérea, el fenómeno ni existe o no existe, pero así, de tajante. Tajante, le dice. Sí, y el comandante le dice, sí, señor presidente, los ovnis existen, pero sin titubear. Sin igual titubear. El del ejército, igual el de la Armada. Sin titubear, sí, señor. Entonces, cuando termina el de la Armada, le dice Correa, pero entonces, entreguen la información, que la gente sepa la verdad, les dice. Ya. Entonces ahí caímos en el problema de que tú sabes que los militares, ojo, que no se confundan las cosas, te voy a hablar de los militares de Ecuador. Ya. No, porque a veces tengo problemas cuando estoy en otro país. Mira, de Ecuador. Okay. Mira, los militares de Ecuador han sido subsidiados por la CIA, por la Central de Inteligencia Americana. Ya. No, sabemos que muchos países en Latinoamérica andan por el mismo camino, pero no se destapa eso. Ya te voy a decir por qué. Uh-huh. Para los militares, su máxima aspiración en la vida, ¿cuál es? El ascenso. Claro. Ellos viven pensando en el ascenso. Uh-huh. Entonces estos guambras, estos amigos de la CIA vienen y les dicen, mira, vas a ir a Estados Unidos con todos los gastos pagados, vas a hacer tu curso de ascenso en West Point, qué sé yo, y bla, bla, bla. Y luego también les dan préstamos no reembolsables a la institución a través del BID, el BIR, la CAF. Antes les llevaban a jugar a la guerrita con las maniobras unitas y todo el asunto. Todas esas prebendas, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Claro, entonces ahí había un listado que llegó a nuestras manos en donde nosotros nos dimos cuenta de que era a cambio de 13 puntos claritos establecidos. Y uno de esos puntos decía... Se debe clasificar como sensible toda aquella información referente a fenómenos aéreos anómalos. O fenómeno OVNI. Lese OVNIs, ¿no? Uh-huh. Y eso le entregamos al presidente Correa. Entonces Correa ese rato brincó, ¿no? Y dijo, no, Correa fue tajante en eso. Y es más, hizo declaraciones que incluso esas declaraciones las presentamos en el Congreso allá en Brasil el año pasado. Y él dijo, estos de la CIA tienen que largarse de aquí, el ejército tiene que corregir su actitud, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una organización, un brazo armado de la CIA que se llama, escucha bien esto, se llama SICOFA COSITAE. Ya. SICOFA raya COSITAE. Ya. Bueno, este brazo armado de la CIA es el que regula toda la aeronáutica en Latinoamérica. Ya. Lo sabemos eso, claro. Por eso es que yo te digo, Anthony, si en algún país quieren abrir, porque nosotros vamos a reabrir en el 2014 la comisión SEIFO, pero solo civiles. Solo civiles. Solo civiles. Mira, si existe una organización y está investigando el fenómeno OVNI, tiene que ser solo civiles. ¿Por y qué? Con la veña del gobierno. Ya. ¿Ya? Porque los militares, en su estructura, en su génesis, ¿no? Ellos, para ellos la mentira no es mentira, es estrategia. ¿ya? Ya. Y como bien tú ya lo anotaste, pues ellos tienen un cliché que se llama Seguridad Nacional, y amparados en eso, pues tienen esa famosa oficina de inteligencia militar, dos términos entre sí contradictorios, pero que ellos manejan toda la información de lo que tú te debes o no enterar. Ahí radica el problema. Entonces, yo he conversado varias veces con Chamorro y le he dicho, no, mira. El comandante Chamorro, que es el que está ahora en esta naciente oficina de investigación OVNI, que ayer creo que ha sido inaugurada. ¿No? Pero Chamorro es militar, pues, Anthony, o sea, sí, pues. Mira, aunque esté retirado o lo que sea, es difícil civilizar a un militar, hermano. ¿Ya? O sea, el militar ya tiene esa concepción, esa estructura cuadrada en el cerebro, y eso no lo van a cambiar. Mira Bermúdez tiene enquistado en Chile 20 Bermúdez, años. El general Bermúdez, que maneja el tema OVNI en Chile. 20 años, ¿no? Okay. Antes de que ellos creen la comisión, me invitaron, fui ahí a Cerrillos, estuvimos conversando, les explicaba, bueno, el proceso y bla, bla, bla, y conversábamos con... porque yo había tenido una reunión con Nick Pop, y Nick Pop también había peleado duro en Inglaterra. Y ya Creed OVNI estaba dando pasos firmes, etcétera. Mira Creed OVNI, pongo dos ejemplos en Latinoamérica. Creed OVNI y la CEFA en Chile. CEFA Creed en OVNI, Chile. ¿Cuántos años tienen? Tienen más de 20 años. La Creed OVNI de Uruguay. Uruguay, sí. Okay. Y ahí tienes. ¿Ha habido algún pronunciamiento oficial? Nada. Nada. Son miembros de la Fuerza Aérea, se retiran y como no quiere quedarse sin sueldo, se quedan apegados en estos estamentos. Bermúdez tiene 20 años recibiendo un cheque el 15 y el 30 todos los meses para ser director del CFAA. De la oficina OVNI de Chile. ¿Cuándo tú has escuchado? Ahora recién medio le veo titubeando y titubeando, copiándose del proyecto Libro Azul, diciendo, bueno, de todos los casos que hemos investigado, lo escuché el otro día, dice... Creo, escucha, en 20 años recién cree, ¿no? Que el 3% de los casos son reales. A ver, Anthony, sí, pues. Tú para saber que las nectarinas existen, ¿qué necesitas? ¿Que yo te lleve dos o tres nectarinas y te diga, mira, prueba, estas son las nectarinas? ¿O quieres que te traiga un camión lleno de nectarinas? Entonces, ¿tú qué piensas con respecto a la reapertura de esta oficina OVNI que se ha abierto ayer y que está en todos los medios de comunicación con comandante Chamorro? ¿Qué piensas tú? Del destino yo, de esta oficina. Yo sigo pensando que es una cortina de humo para decir algo estamos haciendo. ¿Ya? Y en cuanto exista algún problema político aquí en Perú, porque así se ha usado el tema, en cuanto haya un problema político, sacan esta carta de los ovnis para hacer bulla. Sí, pues. Siempre se usa el fenómeno ovni como una cortina de humo. Yo siempre, cuando hablaba con periodistas, con colegas, inclusive muy serios aquí en el Perú, Anthony Choi me dicen, el tema ovni es una cortina de humo para tapar los problemas políticos o económicos. Pero yo lo que creo es que más bien el fenómeno ovni es real, pero es manipulado, utilizado. Claro, pues sí, es la realidad, pues. Sí, pues. O sea, eso se lo puede demostrar en múltiples maneras, ¿no? De muchas formas. Cómo han usado los gobiernos de ese tema en periódicos amarillistas el rato que están en problemas o que hay algún problema para distraer la atención. Entonces la gente, ovnis, los extraterrestres y bla, bla, bla, y bla, bla, bla. Y hasta que todo quede en nada. Claro, entonces ha sido una manipulación y este fenómeno ha sido soslayado, ahora, negado, encubierto, hasta ridiculizado. Claro, Jaime, estoy acá a mi costado el doctor Mario Segarra, y él acaba de mandar una carta al despacho presidencial en el cual se indica, el despacho presidencial del doctor Ollanta Humalatazo dice que el fenómeno OVNI no puede ser revelado porque es secreto de Estado. ¿Qué piensas con respecto a eso? ¿O qué te parece si lo hacemos el corte y en 3 segundos me respondes? Quédate por favor, Jaime, con nosotros. Son las 10:31 de la noche en todo el Perú. Y repito, Omar, estamos con nuestro programa. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Los gobiernos y el fenómeno OVNI, un asunto de seguridad nacional. Estamos ya para hacer la última pregunta al destacado investigador Jaime Rodríguez, de mi punto de vista, el número uno de la ufología en el Ecuador, y nos contaba sus experiencias y sus reflexiones, quizás un poco chocantes para muchos de nuestros oyentes, pero bueno, es su opinión con respecto a la desclasificación de información por parte de los gobiernos con respecto al fenómeno OVNI. Jaime, un poco para redondear la idea y agradeciéndote tu presencia en nuestro programa, y lo que quería preguntarte es, se ha hablado que la DIFA, esta oficina OVNI que se acaba de abrir ayer, que es dirigida por estamentos militares, y que se han nombrado a ocho consultores, asesores, civiles, entre los que está el comandante Chamorro, retirar. ¿Tú crees que se pueda llegar a buen puerto, que la gente pueda con confianza dejar su información ahí? Mira, ahí tienen que haber tres cláusulas urgentes para que eso funcione. La primera, a la que no escapan, es ponerse un plazo, ¿comprendes? Decir, bueno, vamos a trabajar 2 años, que es un término más que suficiente y coherente para tener un pronunciamiento, ¿eh? Ya, claro. Segundo, que garantice esta gente que agarra a los asesores y todo, que garantice que van a oficializar una respuesta, es decir, que le van a decir a la gente de Perú, señores, el fenómeno OVNI es una farsa, por eso, por esto, por esto, por esto, aquí están los documentos. O el fenómeno OVNI es una realidad, por esto, por esto, por esto, ¿comprendes? O sea, que le digan a la gente si es verdad y que le digan por qué. Y si es mentira, que también le digan por qué. Eso es importantísimo. Claro, para eso ha organizado esta oficina. Claro, claro. Ok, pero yo te que, estoy... Que además distrae, o distrae, no, se está empleando dinero del presupuesto nacional, que claro, todos nosotros estamos pagando. Bueno, eso hacemos siempre, porque si la Fuerza Aérea, mira, ¿quién debería estarse pronunciando la Fuerza Aérea realmente? Pero ahora decimos, si nosotros pagamos impuestos, tenemos derecho también a la información, pues, ¿no? Tenemos derecho, además como ciudadanos, de acuerdo a la Constitución, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por donde... Lógico, ¿no? Etcétera, y también revisa la Constitución del Perú, en alguna parte debe haber sí, alguna... Sí, sí, no, tres veces lo hemos repetido esta noche, ¿no? Sí, claro, sí. Entonces, esa es la situación, ¿no? Yo creo que debe haber un compromiso, o están ahí solamente para figuretear, hay una cortina de humo, o tiene otro trasfondo esa institución, o de verdad hay honestidad y quieren pronunciarse. Si quieren pronunciarse, pónganse un plazo. Yo creo que 2 años es más que suficiente. Anthony, si tú llevas ahora a Estados Unidos las pruebas, nosotros hemos llevado videos, fotos a Estados Unidos y los metemos en el microdensitómetro computarizado de rayo láser, ¿no? Una máquina, un monstruo de máquina, creo que cuesta $800,000. Les hemos pasado por su filtro de paso de filtro de banda, desarmando cada imagen en 500 líneas, cada línea en 500 píxeles, cada píxel en 500 micrones. No hay margen al error. Le hemos pasado por el termograma. En el termograma delimita hasta la temperatura que está generando el espectro, ese objeto que está desplazándose en el espacio. Okay. Es decir, ya ahora tenemos los softwares y tenemos tecnología, elementos muy sofisticados para determinar hasta el grano de la película. Con si es real o no es real una foto. Claro, entonces digo, a ver, si no tienen ese dinero, no tienen presupuesto esta comisión, bueno, recojan evidencia, vayan a Estados Unidos a la oficina de computación gráfica de la NASA allá en Tucson, Arizona, y hagan este análisis. Pero además, si el despacho presidencial, de acuerdo a la documentación oficial recogida por el doctor Mario Segarra, dice de que el fenómeno no puede ser revelado porque es secreto, y es clasificado como secreto. Entonces ahí hay una contradicción. Pues. Una contradicción, de ¿para qué se abre una oficina OVNI? ¿Para qué se abre la DIFA? Pues, claro, la UIFA, ¿para qué se abre? Hay una contradicción ahí. Sí, pues. Entonces yo lo que considero es que deben ponerse de acuerdo, ¿no es cierto? Sí, o sea, pues, eso mismo ya sabiendo que empieza mal la cosa, entonces, ¿no? Sí, o sea, sí. Porque si le dan al doctor Segarra, le han dado una carta diciéndole que no pueden pronunciarse, que es seguridad nacional y toda esa historia. Entonces, ¿para qué crea la comisión por otro lado? Claro, ¿no? Gracias. Vi ahí en la televisión algún oficial de la Fuerza Aérea del Perú hablando de esa comisión justamente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el tema, pero el tema es ese. O sea, el tema es que debe haber ahí un peso civil, más civil que militar. Claro. Y aquí el que debería, bueno, lo que pasa es que en Ecuador es diferente, no sé cómo se maneja acá, porque en Ecuador hay los inteligentes militares y los inteligentes civiles, ¿comprendes? Yeah. O sea, hay una inteligencia militar, pero cuando hubo esto de la CIA, que se destapó lo de la CIA en Ecuador, entonces Correa formó un cuerpo que se llama el SENAIN, que es la Secretaría de Inteligencia Nacional, pero es solo civiles. Okay. ¿Comprendes? Porque se pelearon con los militares, entonces los civiles también tienen su inteligencia. Entonces, con estos inteligentes civiles yo he tenido un relajo el otro día porque están involucrándose también con la CIA. ¿Ves? Hemos tenido un problema por eso. Entonces, el punto aquí es ese. El punto es, vamos a darle un aire de honestidad a cualquiera de estas comisiones, iniciativas, o como le quieras llamar, pero pónganle un plazo. Claro. Porque si no va a pasar lo que pase en Chile. Mira ahí, Bermúdez tiene 20 años. O lo que pasó con la primera etapa de la UIFA. Claro. 2001 hasta la fecha, y ya, salvo porque años. Y nada, y salvo que yo cuando revelé el incidente de Chulucanas, ya, que fue un poco a contracorriente de lo que querían ellos, porque te lo tiraron abajo, ¿qué onda? Sí, bueno, está ahí, y ahora están diciendo de que no es el primer caso oficial, sino el primer caso de la joya, es un poco para desprestigiar mi trabajo, pero en fin, esos son otros puntos. Muchas gracias, mi querido Jaime, ha sido un gusto haber conversado contigo. Gracias a ti, Anthony. Son tus opiniones polémicas, para mucha gente que nos está oyendo será chocante, pero bueno, es tu opinión, y como siempre decimos, tu opinión importa. Muchas gracias, mi querido Jaime. Gracias, Jaime. Un abrazo. Vamos a reabrir nuestro foro capital, queridos amigos, para que ustedes nos llamen y nos comenten acerca de lo que ustedes han escuchado esta noche, su opinión. Para nosotros es muy importante su opinión. 222-0575, 222-0580, 222-0711, y también nuestra opinión de nuestros amigos que nos escuchan en Chimbote, en Chiclayo, en Piura, en Sullana, La Merced, Iquitos, Pucallpa, Cerro de Pasco, Andahuaylas, Arequipa, Huancayo, al 0800-24-802. 0800-24-802. ¿Ustedes creen que exista una posibilidad de que los gobiernos en general, en este caso el gobierno peruano también, puedan liberar información sobre el tema del fenómeno OVNI, ahora que ha sido declarado por ellos mismos secreto de Estado? Llámenos. Tenemos una llamada, me parece. Una llamada. Aló, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás? ¿Con quién te gusto? De Pucallpa. Ah, de Pucallpa. Pucallpa 102.5 FM. ¿Cuál es su nombre? Lucho. Lucho, te pido por favor que bajes el volumen de tu radio para que no se acople y poder conversar contigo tranquilamente. Lucho, ¿bajaste el volumen? Sí, doctor. Ahora, cuéntame, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Doctor, un avistamiento. Sí. Pero más creo que era un cuento cercano del tercer tipo. ¿Por qué ha pasado, Lucho, en Pucallpa? Ya, vea. A 20 minutos de Pucallpa. Sí. Me fui en una chalupa, ¿no? Ya. Chalupa es un bote, una lancha. Una señora nena de 60 años, una chica de 15 años. Ya, okay. ¿Y qué pasó? Acoderamos de una playa. Uh-huh. Y andamos 50 metros, 100 metros por ahí, ¿no? Por la playa. ¿Y ahí qué pasó? Y posteriormente regresamos a la chalupa. Ya. Pero en ese instante la chica dijo, miren ese hombre. Eran las 4 de la tarde, señor Chávez. Ya, 4 de la tarde. Entonces el sol estaba todavía, ¿no? 4 de la tarde, todo el sol se brillaba. Uh-huh. En pleno día, un ser se ha materializado. Ya. ¿Un ser se ha materializado? ¿Tú lo viste eso, mi querido amigo? ¿Cómo? ¿Tú lo viste eso? Sí, yo mismo lo vi. ¿Y cómo que se materializó? No entiendo. Cuéntame cómo fue eso. Ya. Las tres personas hemos visto, ¿no? Ya. Porque la chica primero dijo, miren ese hombre. Ya. Entonces, un hombre parado a 30 metros. ¿Ya? 30 metros. 30 metros. Suspendido más o menos a 30 centímetros del aire, ¿no? Ya. Ah, está suspendido. Entonces, en el aire. Ok, ya ahí. ¿Qué pasó? Entonces, pero la vestidura era blanco totalmente, ¿no? Blanco totalmente, ya. Así como cura que va a hacer la misa. Ya, algo así. Sí, igualito. ¿Y qué pasó? Pero estaba... La mirada era no de frente hacia nosotros, sino hacia de perfil, ¿no? De perfil está. De perfil, ya. De perfil. ¿Y qué pasó? Entonces nosotros quedamos mirándolo los tres y estaba estático ahí, ¿no? El ser. Ya. Esperando para ir a conversar, ¿no? Muy bien. ¿Y qué pasó? Y de repente vimos que se desplaza 5 metros hacia nosotros. ¿Se acercó a ustedes? Hemos dicho, levitando se llama, ¿no? Levitando. Levitando, ya. Ya. Y se acercó de 30 metros a 25 metros. Ya. Pero no se movía de ahí. Se estaba esperando solamente para nosotros ir a conversar, ¿no? Ya. Estábamos 15, 20 minutos mirando. No teníamos ni una cámara para tomar fotos. Ya. Nada. Entonces yo fui a la chalupa, agarré el motor para prender porque al final tuvo miedo, ¿no? Uh-huh. Pero se veía la cara era libre. Muy bien. Inclusive el pelo era castaño. La ropa, su vestidura era hasta los pies, ¿no? Ya, pero al final, ¿qué pasó, mi querido amigo? También de las manos a la mano, bueno, tapaba la mano, pero... Ya, ¿y al final qué pasó con todo esto, mi querido amigo? Bueno, nosotros quedamos mirándolo y yo quise salir para ir a entrevistar, ¿no? Claro, estaba para conversar con este ser. Todavía con esta lupa. Ya. Pero en ese momento la señora agarró el remo, uh-huh, y se apedió. Ya. Pero el ser estaba ahí, esperando, ¿no? Uh-huh. Y después se rió, nos amediamos y quedó parado ahí, ¿no? Uh-huh. Y remamos y quedó todavía pleno día. ¿Y al final qué pasó? ¿Cómo? ¿Y al final qué pasó? Bueno... Nos amediamos y a lo lejos también lo vimos, ajá, pero ha quedado ahí parado, no okay, se movía, mirando, ¿no? Ya. ¿Y esto en qué parte de Pucallpa pasó, ah? ¿En qué parte? En mi caso, ¿hubiese salido usted a entrevistar a esa persona? Me hace la pregunta un poco difícil, ¿ah? Yo te diría que sí, estaría en ese momento en tu situación, sí lo habría acercado a conversar con él, pero claro, mirándolo ahora de frío, pero en ese momento, quién sabe, ¿no? Hubiera tenido otra actitud de repente. En fin, de todas maneras, te pido un gran favor que dejes tu teléfono aquí con mi productor, con José Boicón, porque queremos, poder conversar contigo más a fondo. Son las 10:45 de la noche en todo el Perú, y luego de la siguiente y última pausa del programa, vamos a leer la lista de los que favorecidos en este sorteo, que para que el día de mañana vengan a celebrar con nosotros los 5 años del programa Viaje a Otra Dimensión, el cumpleaños de mi productor Freddy Cárdenas, y cómo no, también mi santo, pues. También, ya está invitado, también Mario, gracias, el día de mañana. Gracias. Y cómo no, también toda la gente de la DIFA, que venga acá a conversar, vamos a hablar ahí, pues nos explique este tema, el día de mañana. 10:45 de la noche, la última pausa del programa, ya viene. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión. Desde Radio Capital, tu opinión importa. Bueno, queridos amigos, el día de mañana vamos a hacer una pequeña celebración aquí en la cabina de Radio Capital, celebrando los 5 años de nuestro programa Viaje a Otra Dimensión, y hemos querido pues invitar a nuestros oyentes, nuestros queridos viajeros dimensionales, como quisiéramos que estuvieran acá todos, pero lamentablemente físicamente es imposible, a menos que la física cuántica permita que se sobreponga uno encima de otro, eso es un poco difícil. Hemos hecho un pequeño sorteo, y las personas que escuchen por favor atentamente, las personas que han sido ganadoras, digo yo, para compartir con nosotros el programa de mañana, para hacer el programa con nosotros aquí en cabina, son los siguientes: Luis Enrique Rondona, Sheila Echevarría, Xiomara Corbera, Ricardo Herrera, María Josefina Cárdenas Reátegui, Karen Centeno, Orlando Alfredo Zavala Yontop, Alonso Gavilán González, Cintia Mosquera y Anthony Guamán Parrales, ¿no? Estas 10 personas, repito otra vez: Luis Enrique Rondona, Sheila Echevarría, Xiomara Corbera, Ricardo Herrera, María Josefina Cárdenas Reate, Karen Centeno, Orlando Zavala, Alonso Gavilán, Cintia Mosquera y Anthony Guamán. Nos esperamos mañana a partir de las 8:30 de la noche aquí en Paseo de la República 3866, San Isidro, cuarto piso. Vienen con su DNI, porque vamos a dejar la lista con los números. Usted ha puesto su DNI, con su número de DNI, para poder tener acceso a nuestro programa. Y bueno, pasarla juntos, pues, celebrando el santo de Freddy, mi santo, y los 5 años de viaje a otra dimensión. ¿Cuánto santo, Mario? Ya pasó el 30 de junio. ¿30 de junio? Ya. Ah, ya pasó. Ya pasó ya. Bueno, gracias, bueno, tenemos una llamada. Aló, buenas noches. Hola, hola. Bienvenidos a Radio Capital. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Renato Santamaría. Hola, Renato. Cuéntanos, ¿qué novedades? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Escuchando todo el programa y, bueno, la semana pasada, que así por casualidad escuché su programa, me interesó mucho. Uh-huh. La verdad, nunca he tenido un encuentro ovni, ni con extraterrestres, ni con nada, pero soy un fanático de los 6 años de todo lo que es extraterrestre. Uh-huh. Bueno, hace 3 años, sí, me acuerdo que subió un taxi y un tipo destruyó mi fe religiosa y todo lo demás. ¿Por qué? Estábamos hablando con el taxista y comenzamos a hablar así de Jesús, me hablaba, que los hombres, entonces, yeah. Como yo sabía más o menos ciertos temas, uh-huh, comenzamos a compartir ideas, ¿no? Entonces, claro. Yo me hablaba de Illuminatis, Anunnakis, un montón de cosas que yo no entendía. Ya. Entré a internet, comencé a buscar cosas, todo. Entonces siempre tenía dudas de niño y ahí comencé a aclararlas poco a poco. Entonces yo, te juro que toda mi fe religiosa que tenía, o lo poco que tenía, se destruyó por completo. Entonces yo, ¿qué? ¿Qué cosas es? ¿Son Matrix? ¿Qué mundo vivimos? Entonces comencé a meterme más a fondo, buscar libros antiguos que tenía ahí de mi papá de ciudades antiguas. Me acuerdo un video, no me acuerdo quién era el que lo hizo, pero era este Recuerdos del Futuro. Ya, Erich von Däniken. Y con mi papá lo veíamos cuando era niño, y mi papá me decía, mira Renato, mira, qué pistolas tiene. Entonces, para un niño, ver cosas así de esa manera te llama mucho la atención, pero ya de grande ya ves de otras perspectivas. Entonces, después comenzaba a ver El Señor de Palenque en México. Claro. Y muchas cosas, o sea, desde niño siempre lo he visto y me gustaba todo eso. Entonces, llegué a la conclusión de que, bueno, los humanos, nosotros, siempre con los extraterrestres un pacto, se puede decir, ¿no? Y nos dan tecnología y nosotros le damos el oro, que es muy necesario para ellos. Es inevitable decir que el oro siempre sube de precio y que ellos lo necesitan bastante. Entonces, ¿qué pasa? Siempre ha habido un clan, se puede decir, que está gobernando el mundo y sabe de todo esto, pero estupidiza, como dice la gente, con todo eso para que no sepamos lo que más hay. Entonces, a mí me pareció interesante esa charla como taxista y que, de verdad, aumentó mi conocimiento hasta tomar. Gracias, mi querido amigo. Totalmente de acuerdo contigo. Lo único que estoy en discrepancia es de que este conocimiento realmente hace perder la fe en lo espiritual y en lo sagrado. En mi caso, por ejemplo, la ha ahondado. Otra llamada. ¿Vamos a hacer el corte? Bueno, queridos amigos, entonces... ¿Perdón? Ah, ya he cortado. Bueno... Mario, muchísimas gracias por la información que nos has dado. No, gracias a ti, Mario. Yo sí soy de las personas que, si tú me permites, voy a colocar tu carta, le dije al elector presidencial, en la cual se declara el tema OVNI como secreto de Estado en nuestra cuenta en el Facebook. Ya, perfecto. Y yo sí creo que ha habido un antes y un después de esta carta. Sí. Es para mí un hecho histórico, que no solamente tiene que ver con el tema OVNI, ufológico, que sea un tema solamente de círculo pequeño o ovni. Yo creo que es un tema que trasciende eso. Sí, trasciende. Es un tema decisivo. Yo creo que hay un antes y un después. Y te agradezco por el trabajo que has hecho, ¿no? Que forma parte de esa fallable lucha, búsqueda de la verdad, ¿no? Claro, ha sido un pico alto, digamos, que lo comparto con todos ustedes, Anthony, con todos los ufólogos jóvenes de Perú y los ufólogos como Jaime Rodríguez. Yo creo que le va a gustar esta información. Y una cosa, a partir de esta información yo quiero y deseo que tú también intercedas, para que esto hagamos una conferencia de prensa pública en el Congreso de la República sobre este tema, porque creo que es el mejor lugar donde nació la Ley de Transparencia Informativa, para justamente mostrar estos documentos históricos a la población peruana en su conjunto. Y también que se pronuncien ya con este documento los científicos del Perú, porque es real el tema, los religiosos. La comunidad científica no quiere saber del tema. Yo he acudido a muchas mujeres y ellos dicen, no, ese es folclore. Es suposición. Yo no sé, a partir de lo que usted ha escuchado esta noche, yo pienso que la comunidad científica va a cambiar su opinión. Ahora, con la comunidad científica es mucho, ¿no? Porque son sectores. Hay sectores muy progresistas. Incluso la parte religiosa, hay gente que ya se tiene que pronunciar oficialmente. Ah, bueno, eso también es importante, así como el Vaticano. Y quería invitarlos a todos, si me permites. Sí, adelante, por favor. A una conferencia que voy a hacer este miércoles 23. Ah, este miércoles. Este miércoles 23 de octubre a las 5 de la tarde. En el local de la asociación Luz Alfa, en Almirante Guise 1885, entre las cuadras 4 y 5 de Canevaro, vamos a hablar justamente sobre presentar todos los documentos paso a paso sobre OVNI Alto Secreto en el Perú. Un póster muy bonito que mi señora esposa es la que me diseña los pósteres. Ah, ahora, caramba, qué bonito. Muy bonito, sí. ¿Cuál es tu señora? ¿El nombre de tu señora? Jane. Buena diseñadora. Y aparte que ella se lleva el 50% de este trabajo, porque lo vemos el trabajo, y ella con su empuje, con sus ganas, con su apoyo moral y digamos y de pareja, yo creo que nos ha ayudado bastante. Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Sí, dice, ¿no? Y es una gran pareja ufológica, somos, creo. Claro, muy bien. Y bueno, entonces los invito a esta charla el miércoles 23 de octubre a las 5 de la tarde, hora exacta. El informe es al 621-5995 o al 991-26-7992 para las inscripciones. El costo es 15 soles la entrada, digamos. Y bueno, vamos a digamos mostrar toda la documentación y otros casos más de Perú que de repente no ha tenido el tiempo para hablarse. Pero desde ya les digo, amigos del Perú, pronúnciense sobre la ley de transparencia informativa, acceso a la información, e incluso le hago una petición a los militares antiguos, con todo respeto, que guardan de repente algún comentario, alguna anécdota. Yo creo que es tiempo ya de salir a hablar libremente sobre sus experiencias, porque esto es información clave global para toda la humanidad, Antonio. Así OVNI, que... alto secreto en Perú. Este miércoles 23 de octubre, el auditorio Asociación Luz Alfa, que queda en Almirante Guise, 1885 Lince. Almirante Guise, 1885 Lince, cuadra 4 de Carevaro. Sí. ¿A qué horas? A las 5 de la tarde. Sí. El costo es 15 nuevos soles y el teléfono 621-5995, 621-5995. Vamos a ponerlo también, como no, la información. Gracias. En nuestra cuenta en el Facebook Perú Misterio. Gracias, muchísimas gracias, Mario. No, gracias a ti. Y te felicito y me enorgullece pues, que haya personas como tú. Gracias. Que han mantenido a lo largo de estos 23 años ese sueño por la búsqueda de la verdad. No, gracias, y vamos Mario. A llegar a la búsqueda de la verdad. Claro. Y por eso invito a todos, todo Lima, todo el Perú, vaya a la conferencia este miércoles. Y sigamos luchando por la verdad, Antonio. Muchas gracias. Gracias, Mario. Bueno, queridos amigos, a mí solamente me queda decir un par de palabras, ¿no? Y una de las etapas hermosas de mi vida fue formar parte de la Oficina OVNI y la Fuerza Aérea Peruana. El haber luego hecho una maestría con miembros destacados sociales de la Fuerza Aérea Peruana ha sido uno de los momentos más gratos, y conocer por dentro a la institución me hace sentir, y eso es una opinión muy personal, que mi corazón es FAP, porque yo encontré miembros destacados, y yo digo esto porque lamentablemente en el Perú siempre ha habido una escisión entre la sociedad civil y los militares, y a veces hay sectores de la población que no han hecho justicia con respecto al importante papel que tiene el sector militar en nuestra patria, en la defensa nacional, en materia de seguridad nacional, y el alto nivel que es tanto en el ejército, en la marina y la fuerza aérea. Por eso yo siempre he dicho, mi corazón es FAP. Y la OIFA está, imagínense, el incidente de Chulucanas ha sido parte de un importante e inolvidable de mi vida. Lo que a mí me preocupa es justamente, queridos amigos, es de que esta segunda parte de la DIFA, que ahora se encarga curiosamente de recoger toda la información a partir de que han crecido avistamientos ovnis por todo lado, no cumple ese papel y sea utilizado para muchas cosas, como tapadera, como manipulación de la información, como psicosocial, etcétera. Por eso yo hago un llamado a los militares que están dirigiendo esto, a los militares patriotas que están dirigiendo esto, para que vayan en busca de la verdad, a la gente de la Fuerza Aérea Peruana patriota, honesta, que está dirigiendo la DINAE, que renuncien a cualquier grado de apetito secundario y que vayan en lo que verdaderamente es la búsqueda de la verdad. A mi amigo, el comandante Julio Chamorro, ¿no?, con el cual hemos partido tantas experiencias. Julio, esta es la oportunidad para que sepa la verdad y no pase lo que pasó en la primera etapa de la OIFA, en que no hay nada de información. ¿A dónde se fue? A mis amigos, a todos los dominios los conozco, a Bartolomé Danz, a Enrique Álvarez Vita, a Giorgio Piacenza, con el cual estuvimos en Washington, a Patti Meset, mi gran amiga Patti Meset, a Luis Enrique Albizuri, a Manuel Manuel Aguirre. Es la oportunidad, los civiles, para que junto con los militares lleguen a la verdad. Desde mi punto de vista, yo aplaudo la formación de la DIFA. Espero, y son mis bendiciones, para que se llegue a la verdad de las cosas. Pero no hay que engañarnos. Tal como funcionan las cosas, todos los gobiernos, y a través de sus fuerzas armadas conectadas a los grupos de poder, siempre han formado estas oficinas como tapadera. Eso es así, hasta el momento ha sido así. Yo espero que a partir de ahora sea otro el panorama. Soy optimista al respecto y son mis mejores deseos para que a todos los que he nombrado, y sobre todo a ti, Julio Chamorro, que sé que eres un hombre honesto, luches para que sepa la verdad y que no sea simplemente esto una cuestión de apetitos personales, de figuración, de salir en la foto, de conseguir ir a conferencias, a congresos internacionales, que no sea eso. Yo sé que no vas por ese camino. Yo te conozco, Julio Chamorro, y sé que tú eres un hombre honesto y vas a luchar porque esto de la DIFA no sea una tapadera, sino sea una oportunidad para la búsqueda de la verdad. Bien, queridos amigos, no me queda más. Simplemente tenemos un programa el día de mañana. Tenemos la promoción del día de mañana. Es muy importante. ¿La lanzamos? Adelante, por favor. Desde hace varias semanas, extraños objetos aparecen de día y de noche. Acompañados de un equipo televisivo, fuimos testigos de un hecho decisivo que ya están entre nosotros. Este domingo a las 8 de la noche, en Viaje a Otra Dimensión con Anthony Choi. en Primicias de Huánuco. Contacto extraterrestre. No te lo pierdas, solo aquí en Radio Capital, donde tu opinión importa. Tenemos ese programa. Lo que pasa es que ayer, estando en Huánuco, con el otro Juan Manuel Llanos, con el equipo de Panamericana Televisión, del sexto día, apareció delante de nosotros como a 800 metros una nave. La foto la pueden ver ustedes en la cuenta en el Facebook Perú Misterio, Perú Misterio todo junto. Y el día de mañana vamos a tratar en extenso la extraordinaria experiencia que tuvimos en Huánuco, cuando trataremos en primicia de Huánuco contacto extraterrestre. Es por eso que es importante que los grupos de investigación independientes sigan adelante, crezcan, para que no seamos manipulados por nadie. No queda más, 11 de la noche, y solamente me queda decirles, expandan sus conciencias, abran sus corazones, y no se olviden, vigilen los cielos, vigilen los cielos, vigilen los cielos. Ah, y las 10 personas que van a venir mañana, sus nombres están en la cuenta en el Facebook Perú Misterio. Hasta el día de mañana, Dios mediante. Va a pedir ayuda a él. Radio Capital presentó Viaje a otra dimensión. Anthony Choi.